Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Y ya arrancamos de lleno en este matinal de Radio Villa Francia de día miércoles 9 de septiembre, y comenzando saludando a todos y a todas quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a quienes lo hacen a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl. Y también recuerda que puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Tú lo buscas ahí como matinal, o sea, como Radio Villa Francia, y nos puedes escuchar en la versión desktop. Puedes meterte inmediatamente a tunein.com o descargar esta aplicación gratuita y la puedes tener en tu teléfono smartphone. Y en ese contexto puedes escuchar bastante bien lo que está escuchando en el otro micrófono, Amanda. Eso. Y nos acompaña hoy día, bueno, como ya anuncié, Amanda e Inés, para conversar. Vamos a estar revisando muchísimas informaciones el día de hoy. Se complica la situación de Sati. Aparecen nuevas cartas entre Monseñor Sati y el Errázuriz, en la cual hablan, por ejemplo, de un montón de materia. Hay una que en particular llama muchísimo la atención, que tiene que ver con el bloqueo, del cual de una u otra manera intercambian impresiones contra el sacerdote Felipe Berrío, al cual dicen que van a bloquear para que este no sea capellán de la Moneda, que en un momento determinado se había sondeado, y inclusive es muchísimo más grave la situación. Uno de estos, en este intercambio de mail que sale publicado en el diario El Mostrador, habría hablado con Enrique Correa para evitar de que este pudiera llegar a ser capellán de la Moneda. ¿Qué tanto daño le hace este sacerdote? ¿Se acuerdan ustedes cuando Felipe Berrío estuvo en un programa de televisión, particularmente fue en El Informante? Ellos también estaban viendo y estaban enojadísimos de que invitaran a ese tipo de gente para dar una opinión con esa soberbia y haciéndole tanto daño a la iglesia. Bueno, esto a raíz de que ha estado la polémica esta semana respecto a las cartas de Errázuriz, por ejemplo, en relación a la situación de Karadima y Osa, quienes estaban siendo investigados supuestamente por la misma iglesia, pero que estaban en medio de un caso de abuso sexual, el cual terminó siendo corroborado por la propia iglesia en relación a el cura Fernando Karadima de allá, de la iglesia de El Bosque, la zona oriente de la capital. Una situación bastante compleja que vamos a estar revisando en profundidad. Otra materia que vamos a estar conversando es que ayer anoche, un poquito tarde, fue aprobado en la Comisión de Salud las dos causales en términos del aborto, de tres causales, que hasta el momento queda pendiente una más que se va a votar se supone la próxima semana, pero se aprobó en la Comisión de Salud, en términos de la votación en particular, la inviabilidad del feto, que era una de las razones de las tres causales, y riesgo A, que era pendiente y al parecer con mucho riesgo de que no se apruebe por violación, que básicamente son las tres que había comprometido este gobierno con un montón. Esto no es así a tabla rasa, sino que tiene un montón de detalles y un montón de cosas de por medio. Eso por un lado. Y muchísimas otras cosas por ver, que tiene que ver con que hoy día, por ejemplo, se recuerdan a Marcelo Díaz hablando sobre el computador de Sebastián Dávalos. Marcelo Díaz, vocero de gobierno, bueno, hoy día va a concurrir a la comisión investigadora del caso Cabal del Congreso. Hay muchísimas, muchísimas cosas que vamos a estar revisando el día de hoy y que vamos a estar acá en el matinal revisándolas en profundidad, en su contexto y con un café acá que tengo ya y conversación gratis. Y claro, como decían ustedes, revisando todas estas informaciones que nos ponen a nosotros al final en medio, sobre todo con el tema del aborto. Y en realidad, no sé, quedé con gusto a poco, con gusto a nada. Pero. Te está cuestionando mucho más como mujer. Claro, porque ahora lo hayan así suspendido y se hace el 14. O sea, vamos alargando y vamos alargando el tema. Las palabras ayer que decía uno de los diputados, al final dejó sin sabor a nada. Sí, en realidad, inviabilidad del feto. Pero ¿qué tipo de inviabilidad? Y hay muchas cosas que empezáis a pensar y a cuestionar. Se habrá escuchado lo que dije, ¿no? No. Ya, que claro, bueno, se aprueban estas dos causales y lo que yo decía era que en caso de riesgo en la vida de la madre es algo que ya existía. Que obviamente si tu vida está en riesgo no te van a dejar morir en un hospital. Por lo tanto, si está en riesgo el feto que... El feto, pues, ¿cachai? Entonces, obviamente van a preferir antes salvarte a ti antes que salvar un feto. Claro. Eso existe. Y ahora lo que se pone como más en cuestionamiento es el tema de la violación, que es que te cuestionan a ti como mujer. Te cuestionan así como, ¿y fue violada? ¿Está segura que fue violada, que ella no lo buscó? Claro, ¿usted no provocó? Claro, a ver, vamos a hacer unas pruebas. Claro. Cuéntanos la historia nuevamente. 5 meses para hacer pruebas si fuiste violada o no fuiste violada. La guagua ya nació, qué pena. Claro. Y la iglesia, la iglesia metida en estos cuestionamientos. Claro. Y que también se enlaza con este otro tema de Karadima. Errázuri. Errázuri y Esati está bien. Errázuri y Esati. Esos son ambos. O sea. Básicamente, lo que aparece hoy va a complicar muchísimo a la iglesia. Esto está publicado en el diario digital El Mostrador. En diversos mails estoy leyendo el epígrafe a los que tuvo acceso El Mostrador de modo íntegro y que están fechados entre el 2013 y 2014. Tanto el arzobispo de Santiago como el cardenal que lo precedió en el cargo. Dan cuenta de una estrecha relación con la que no solo evitaron en conjunto que Felipe Berría fuera capellán de La Moneda, para lo cual le pidieron que intercediera al conocido lobista Enrique Correa, sino también que Juan Carlos Cruz, víctima de Karadima, no integrara la comisión que creó el Papa Francisco para la tutela de los menores. Entonces, un mafioso tremendo. Horrible. Esto ocurre el 12 de octubre del 2014. Un nuevo escándalo en la iglesia se hacía público. La prensa consignó así la información de la arquidiócesis de Santiago. Había enviado una serie de antecedentes al Vaticano. Se trataba de un dossier de declaraciones de los sacerdotes Felipe Berrío, Mario Puga y José Aldunate. ¿Cómo lo recordamos? No, ¿cómo no olvidarlo en aquella oportunidad? Con críticas que la autoridad de la iglesia, Ricardo Sati, consideraba como contrarias al magisterio. La defensa de Sati fue inmediata. Al día siguiente a la publicación, el arzobispado envió un comunicado público desmintiendo este hecho. El arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Sati, no ha efectuado ni acusación ni denuncia alguna a la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede. Yo recuerdo eso perfectamente. En contra del sacerdote mencionado, lo que el arzobispo sí ha hecho en ese sentido es responder a una solicitud de nunciatura apostólica en Chile de enviar distintas declaraciones que han hecho estos tres sacerdotes y que han aparecido en diversos medios de comunicación. Era cuando se hablaba de que particularmente el arzobispo y cardenal Ricardo Esati había acusado, denunciado para castigar a estos tres sacerdotes, lo referimos a Felipe Berrío, a Mariano Puga y al Pepe Aldunate, uh-huh. Lo que despertó, entre comillas, la ira, por decirlo así, de muchísima gente. Son tres curas muy queridos y que han sido trasladados constantemente. Bueno, Felipe Berrío ya está acá en Chile, se fue a trabajar en unas poblaciones más pobres actualmente del país, que venía de África. Cuando vuelve de África, da declaraciones en El Informante y eso genera muchísimo escozor por parte de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, donde se refiere a, por ejemplo, clínicas de la Cota 1000, donde hace un tema respecto al tema de la desigualdad, a cierta poca actualización, que el Papa dice una cosa y la jerarquía hace otra, que molestaron muchísimo. Y a declaraciones, por ejemplo, la de Mariano Puga, que tenía que ver con entender también a la mujer que quería votar y su situación en términos de pobreza, en términos de clase, incluso hay un discurso, obviamente nadie se va a sorprender con Mariano Puga a esta altura. Y en la misma línea, en una entrevista que había dado a CNN, ya bastante estado en edad, recordemos las complicaciones que ha tenido de salud Pepe Aldunate, también había molestado muchísimo a Esati. Pero en ese comunicado, que el que estamos leyendo ahí, supuestamente no había ningún tipo de acusación, sino que respecto a ciertas cosas se habían enviado esos antecedentes a la Santa Sede. Sin embargo, y aquí es donde viene lo interesante, en una serie de emails a los que tuvo acceso el mostrador, según consigna acá, confirma que el tema fue tratado de forma frontal y directa por Esati y que la idea de acusar, entre comillas, los hechos de Berrío al menos provinieron de él. Lo mismo que sus intentos por impedir que el sacerdote jesuita se convirtiera en capellán de La Moneda. Estos correos también dan cuenta de la fluida relación entre el cardenal Francisco Javier Errázuriz y Esati, cosa que se sabe. Un engranaje que se ha movido en perfecta sincronía cuando se ha querido vetar nombre y llevar adelante una relación que, al interior de la Iglesia, es llamada por muchos sacerdotes como el cogobierno de Esati y Errázuriz. Dice, vamos ya de lleno a las cartas, de Ricardo Esati Andrelo para Francisco Javier Errázuriz. Enviado el sábado 28 de junio del 2014 a las 23:16. Yo pensé que esto se acostaba muy temprano, parece también. Que no soy el único. Sí, qué tarde. Querido señor cardenal, este es de Esati a Errázuriz. Un saludo cordial para usted, deseándoles muchas bendiciones en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Les deseo feliz celebración junto al Santo Padre y en compañía de Monseñor Rebolledo, arzobispado de La Serena. Mañana enviaré una nota al Santo Padre acerca de la Legión. 1. En Chile estamos terminando una semana bastante complicada con la entrevista del padre Berrío en TVN, una hora de entrevista llena de soberbia y de afirmaciones contrarias al magisterio de la Iglesia, utilizando al Santo Padre en tono de profeta que denuncia la corrupción y la incoherencia de la Iglesia. Estoy preparando una nota para evidenciar al magisterio de la Iglesia acerca de los temas cuestionados por el padre Berrío, consciente que en la ocasión anterior lastimosamente contó con la justificación de su superior provincial y del superior general. La anticipé que sospechaba que el gobierno lo propondría como candidato a capellán de La Moneda, cosa que a esta altura ya es evidente. Ayer, día del Sagrado Corazón, en la sede central de la Pontificia Universidad Católica, me encontré con el padre Marcelo Gidi, sacerdote jesuita, que acababa de llegar de Roma y me comunicó que en la Comisión Pontificia de la Previsión de Abusos Sexuales sería nombrado el señor Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Fernando Caradima. Su nombramiento es postulado por la mujer irlandesa víctima de abuso, se refiere a Mary Collins, que ya es miembro de dicha comisión. Espero no sea así. Sería demasiado grave para la Iglesia de Chile. Significaría, entre otras cosas, dar crédito y avalar una construcción que el señor Cruz ha construido astutamente después del decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y más allá de los elementos objetivos, dolorosos y vergonzosos, condenados por el mismo decreto y que responden a la verdad de los hechos. Espero que usted pueda hacer luz con quienes tienen responsabilidad de este nombramiento. Le reitero mi saludo cordial, que extiendo fraternalmente al Santo Padre, y mañana en la Catedral de Santiago lo recordaremos de manera especial. Buenas noches, Ricardo. Errázuriz escribe a Esati antes de salir de Chile, la respuesta, una parte muy interesante, esto es, voy a centrarme en esto porque tiene que ver con correos de ida y vuelta. Porque le responde al día siguiente, el 28 de julio, pasadas las 22 horas, le contestó que incluso pediría al conocido lobista Enrique Correa e intercedería entre sus deseos y la moneda. Dice textual. Esto responde Errázuri a Esati. Antes de salir de Chile, llamé a Enrique Correa para decirle que si el gobierno nombrara al personaje, se refiere a Felipe Berrío, capellán de la moneda, estaría armando un gran e innecesario conflicto, porque te obligaría a rechazarlo, lo cual crearía serias tensiones entre el gobierno y la iglesia, y al interior de la iglesia. Y al interior de la iglesia. Me dijo que lo transmitiría de inmediato. Chúpate esa con mayonesa. ¿Amenazas? Sí, se escuchaba solo un micrófono, pero eso fue ya, de antes está resuelto, es que hubo un cambio, precisamente nos escucharon al principio hablar de eso. Amenazas no, lobby, concreto y... disculpa, Felipe Berrío no ha sido nombrado capellán de la moneda. Un resultado. Resultó. Qué fuerte. Qué fuerte la... O sea, que se den a conocer estos mails, el poder de la iglesia sobre este estado. Se supone que la iglesia no se mete en el estado. ¿Ah? Ellos están para otras cosas. Bueno, nosotros sabemos la vivencia, digamos... De población y todo, que si la iglesia se mete en las cosas, puede defender, ¿ah? Hay otros curas que no, po. O sea, Aldunate, Puga, un sinfín de curas más que fueron curas de población, que le decimos nosotros. Uh-huh. Pero claro, después preguntan por qué nosotros nos respetamos como las jerarquías eclesiásticas. Y es por lo mismo. Uh-huh. O sea, se sabe que no trabajan en sí para la población y que al final es una maquinaria política que está inserta, po. Y aparte que es una maquinaria de la élite. O sea, toda esta jerarquía eclesiástica pertenece a la élite del país. Claro. O sea, Errázuri, ¿cachai? Apellidos Minero. Son parte de la élite y quieren mantener el poder nomás. Po. Y ahí que está todo el rato la iglesia metida en las leyes que se promulgan en Chile... Es una muestra de eso. ¿Y por qué en contra de estos curas? Por lo que dices tú, son curas que han trabajado con la gente pobre, que supone que ese es como el mandato que dicta ese Dios, que tienes que estar ahí por los pobres. Y esto, ellos son realmente cristianos, pues en el fondo, la jerarquía no. No está con los pobres, los jerarquías están por mantener su poder nomás. Claro, pero aparte de todo, el hecho de que se encubra la pedofilia, se encubre el abuso sexual, hay pagos millonarios a diferentes personas. Uh-huh. Y que también Errázuri aconsejaba, entre comillas, porque también podríamos decir que dictaminaba cómo se tenía que hablar o cómo se tenía que abordar el tema. Uh-huh. Así como, no sé, cuando le decía a Karadima, el hecho de que se retirara de la iglesia y que la diócesis decía que era de 12, 15 años, él estaba cumpliendo 75 años, explica eso a tu comunidad, a tu parroquia del Bosque. Uh-huh. Y al otro cura Osa le decía como, mira, tú di que esto fue como esta donación de dinero, no la hiciste tú, sino que la hizo el abogado y fue como por ese sentimiento que tiene que nacer de cada uno. Un acto de misericordia. Claro, solidaridad. Uh-huh. O sea, ¿cómo? Pero aún así no reconociendo el abuso. Claro, po. Y en una parte de la carta, de las primeras cartas que salieron a la luz, trataba a Karadima así como, porque los santos y usted que puede llegar a ser un santo. Claro. O sea, loco, se violó a alguien, abusó de jóvenes, abusó, utilizó su poder al final. Exactamente. Y en el fondo son, o sea, este caso nace porque hubo denuncias. Claro. Imagínate de cuántos casos no ha habido denuncias. Y denuncias que llegaron a ellos mismos primero. Claro. Y que se hicieron como los locos, después prescribieron, ahora está la justicia civil en ellas, las demandas civiles. Uh-huh. Pero aún así no lo hacen, y no es solamente con Karadima. y siempre los curas como de élite son los que están protegidos. De hecho, pregunta Landazuri y dice, oye, acá Correal realizó el lobby solo por amor a la iglesia. Realmente mucha gente desconoce esta parte de la biografía. Enrique Correa se ordenó, o sea, no se ordenó, estudió para ser sacerdote. De hecho, él es muy católico. De hecho, él parte por el lado en su momento terminado de lo que fue todo el movimiento cristiano por el socialismo y todo, perteneció al MAPU particularmente, pero sí, de hecho Enrique Correa iba a ser cura, tenía todo un rollo respecto a eso, después se fue alejando, pero siempre ha mantenido una relación muy estrecha con la iglesia. De hecho, en los primeros años de los 90 también muchos de los vínculos, cuando se, entre comillas, se retorna a la democracia, y el rol que ocupa Enrique Correa, la relación obviamente se estrechó muchísimo más, particularmente con la jerarquía de la iglesia, donde tiene una muy buena relación. El tema acá es el poder de cómo se... Bueno, cuando escuchamos particularmente, por ejemplo, a Sati, el que está acá en Chile, porque le manda a Errázuri, que está allá en el Vaticano como cardenal. Entonces interceda por el Santo Padre. Ah, primero que Cruz mira, respondió Felipe Berrío en todo caso ante la revelación. Esto en plena semana de escándalo, donde ya habían tratado de ponerle baño frío a las cartas respecto al tema de la protección o de una otra manera, los consejos que daban en medio del caso de abuso sexual a Karadima y al sacerdote Osa. Y Berrío responde a lo Berrío, lo que es buenísimo. Dice, por mail entre Errázuri y Sati, se hubiera esperado. No me interesaba ser capellán de la moneda en todo caso. No, tremendo. Dice, actual, los cardenales debieron haber esperado. No me interesaba ser capellán en la moneda porque lo tengo dedos para el piano. Yo no entré a cura para estar en estas cuestiones. El tema es cómo van a romper. De una otra manera esta cesación que va a quedar y cómo la resuelven. Uh-huh. Porque ya había sido bastante difícil. El tema de las cartas respecto a Karadima y Osa, estas me parecen gravísimos. Uh-huh. Y uno lo escucha, así salir, en la fe del Señor, y la iglesia está por... Así habla Sati, por lo menos, que el que está acá... Claro, a mí me da mucha risa cómo comienzan y finalizan los correos. Así como... Con el amor. Con el amor de Dios. Uh-huh. Ahí... Toda esa parafernalia de que el Señor esté contigo, como empezando una misa y terminando una misa. Uh-huh. Y eso es chistoso, es como una, no sé, es una bufonada, ¿cachai?, para todo el mundo. El hecho de que estos curas, estos sacerdotes, están tan impregnados de Dios, uh-huh, en estas pequeñas iglesias, son al final gigantescas con miles de riquezas, se queden siempre ahí, po. Y ellos al final son los que dictan y norman cómo debemos vivir. Uh-huh. O sea, voy a ponerle solamente un ejemplo para que contextualicemos todo esto. Y se imaginan que, con respecto al posible nombramiento de Felipe Berrío, que estaba siendo sondeado y que, dicho sea de paso, Felipe Berrío no es capellán de la moneda. Uh-huh. O sea, resultó. El hecho existió, de hecho lo reconocen ellos mismos en su propio mail, y Enrique Correa solicitó y expedito, como se han expedito para estos jerarcas de la iglesia, les dice yes sir al toque. Y no es Felipe Berrío el capellán de la moneda, estamos claros. Si esto lo hacen respecto a bloquear a uno de los suyos, o sea que no, lo que está diciendo acá es que no contaba con el apoyo de la jerarquía de la iglesia chilena, por tanto se iba a ganar un conflicto gratuito el gobierno. Uh-huh. ¿Ok? ¿Estamos claros de eso? Ya. Imagínense que a qué nivel o cómo es el nivel de lobby y presión respecto a legislaciones, por ejemplo, como el tema del aborto de tres causales. Y cómo se ha dado en la discusión. La Iglesia Católica ha dicho que no interviene el gobierno de Chile dice que esto es un Estado laico, que la Iglesia acá se ve su parecer nomás, pero todo indica que parece que en materia y en cuestiones que a la Iglesia, o por lo menos a esta jerarquía de la Iglesia, le parecen relevante, importante o estratégica, no hay ningún problema en ocupar el lobby, la presión o lo que sea. Uh-huh. Es bastante sórdido. Yo creo, fíjate que estas cartas, creo que el escándalo respecto al tema del abuso sexual es tremendo, pero estas cartas yo creo que hacen, entre comillas, laceran muchísimo más la imagen de la Iglesia Católica, particularmente la jerarquía, que ya hay un cierto rechazo incubado hace bastante rato por su comportamiento en distintas materias. Yo creo que es bastante lapidaria. Yo creo que es bastante lapidaria. Sobre todo porque han negado las anteriores respecto al tema de Sati. Esta me parece que genera mucho más porque se mete incluso en materias que son bastante oscuras. Es muy mafioso. Eso. Incluso el tono. Bueno, sigo con las cartas. Porque le respondía al mail, yo adelanté la parte de Enrique Correa, pero dice, al día siguiente, 28 de junio, pasa las 22 horas, le contestó que incluso iba a pedir a Enrique Correa la intervención. Entonces dice, de Francisco Javier Errázuri a Ricardo Sati, Andrelo. Esto fue enviado el domingo 29 de junio a las 22.07 horas, en la noche. Como que la noche se ponen a contestar mil. Yo pensaba que a las 8 están durmiendo estas personas. Pero bueno, mucho te agradezco este email que me enviaste ayer. Vamos punto por punto. 1. Fue una hermosa celebración esta mañana y me alegró el hecho de acompañar a Monseñor Rebolledo. 2. Mañana a las 17 horas tendré aquí en la casa una conversación con Monseñor Rodríguez Carvalho. Te agradezco si puedo darle a él también las noticias que le escriba al Santo Padre sobre la Legión. Es a ti investigado por los Legionarios de Cristo. Sati es investigador de los Legionarios de Cristo. Recordemos que fueron protegidos por la Iglesia. Está el Legionario de Cristo. Recuerden que acá los Legionarios de Cristo también tuvieron un problema tremendo. El caso, a nivel internacional, el caso Padre Maciel. Y también otros sacerdotes acá que estuvieron involucrados. De hecho, hace poco estuvo uno. Si no me equivoco, Legionario de Cristo está el Padre O'Reilly. John O'Reilly. El día 3 de julio visita él con el cardenal la sede de los legionarios y les dará a conocer el nombre del asistente que la congregación está eligiendo para ellos, nombre que aún ignoro. 3. Antes de salir de Chile, llamé a Enrique Correa, conocido lo viste de mi imaginación, para decirle que si el gobierno nombrara al personaje, en este caso se refiere a Berríos, capellán de la Moneda, estaría armando un gran e innecesario conflicto, porque te obligaría a rechazarlo. Lo cual crearía seria tensión entre el gobierno y la Iglesia, y el interior de la Iglesia. Me dijo que le transmitiría esto de inmediato. 4. Contarás con el apoyo de muchísima gente, y sobre todo de nuestro monseñor, maestro y pastor, si refresca la verdad de la doctrina de la Iglesia sobre los temas a los cuales se refiere el padre Felipe. Su pensamiento es claro, no sigan al magisterio, síganme a mí, porque yo soy el profeta de la Iglesia del futuro, la cual acogerá de lleno la cultura del tiempo actual. Es el tono, parecen viejas cagüineras esto. 5. Mañana lunes a primera hora me instalo en la oficina del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe para impedir el mal del cual me escribe. Si no la acepta, hablaré con el Santo Padre. ¿Y qué te parece si procediera a un nombramiento así, sin consultar ni al presidente de la SECH, ni a ninguno, eso es la Conferencia Episcopal de Chile, ni a ninguno de los cardenales chilenos? Sería un nuevo motivo para reformar la curia. Te deseo una hermosa semana, colmada en la cercanía de nuestro Señor y de María Auxiliadora, tu hermano en el Episcopado, Francisco Javier Razzuri Osa. Respecto al caso Caradima, la relación entre Sati y Razzuri, como queda claro en los correos, ha sido fluida durante años. Construyeron una relación que se afianzó cuando Sati fue a obispo auxiliar en Santiago, luego el sacerdote de origen italiano se convirtió en el nombre para sucederlo en el cargo, y desde entonces el vínculo jerárquico es estrecho, y es lo que más ha pesado para que ambos mantengan una estrecha cercanía. Y a veces también una coordinación en la estrategia de defensa por el caso Caradima y los coletazos que ha traído a la cúpula de la Iglesia Católica chilena. En este sentido es que el nombre de Juan Carlos Cruz, una de las víctimas del párroco del Bosque, también ha estado presente en su intercambio epistolares como en abril del año 2013. De Ricardo Sati, Andrello, para Francisco Javier Errázuri. Enviado el 21 de abril 2013 a las 19.36 horas. Señor Cardenal, muchas gracias por la comunicación. Dios quiera que tengan un buen seguimiento. Esta mañana tuve una noticia que no me agradó para nada. Un periodista me ha informado que el señor Cruz ha sido invitado por la Conferencia Episcopal Anglófona a dar su testimonio sobre la experiencia de abuso sufrida por parte del padre Caradima y del comportamiento de la Iglesia de Santiago en relación al mismo, en el encuentro que se llevará a cabo en Roma en la última semana de mayo. A dicho encuentro ha sido invitado el equipo de prevención de abusos de la SET, Conferencia Episcopal de Chile. Me lo comunicó el padre Ramos, quien quería asistir junto a varios laicos y laicas del equipo. Mañana me pondré en contacto con Monseñor Goich para ver si esto último cuenta con su autorización. Al Comité Permanente no nos han dicho nada. Pido también su consejo para ver con quién intervenir en Roma para evitar que ello ocurra. Sabemos cuál es la intención del señor Cruz hacia usted y hacia la Iglesia de Santiago. Espero que podamos evitar que las mentiras encuentren espacio entre quienes formamos la misma Iglesia. Lamento terminar el día domingo con esta situación. Con mucho respeto lo saluda en el señor Ricardo. Bueno, a esa carta le contesta Francisco Javier Errázuriz, enfático, le dice siguiente, que la serpiente no prevalece. Querido don Ricardo, qué raro tiene que el domingo del buen pastor también quiera hacerse presente algunos salteadores y algunos lobos. Me falta un dato. ¿Cuáles son los países comprendidos en esta conferencia episcopal anglófona? Veo dos caminos que convendría seguir simultáneamente. Uno, el presidente de esa conferencia episcopal, al cual podemos escribirle advirtiéndole el grave daño que causará esa invitación. En un sinsentido invitar a Carlos Cruz, que va a falsear la verdad para que obtengan una buena información los obispos por lo demás. ¿Cómo lo invitan a él y no invitan además a quien presente las cosas desde nuestro punto de vista? Por otra parte, él va a utilizar la invitación para seguir dañando la Iglesia. 2. Una alta autoridad en Roma de suyo le corresponde al cardenal Ouellet, pero sería bueno enviarle copia al cardenal Bertone, que se preocupará del asunto por la buena relación que tiene contigo. Esta carta podría escribirle al nuncio, si es que escribe cartas. esa está gratuita, esa pata. Yo podría preparar una relación breve sobre las etapas de la denuncia al señor Carlos Cruz, la cual fue bien y prontamente atendida desde que la presentó formalmente. ¡Arriba los corazones! Los leíamos ayer domingo. La serpiente no prevalece. Te recuerda con gratitud y confianza fraterna tu hermano del Episcopado, Francisco Javier Errázuriz Osa. Esta cosa sigue, ¿eh? Oh, ahí, vamos. La mansa teleserie. ¡Viejo! Es una vieja escabuinera de partida. Pero... sí. Es bien, bien eso es como los WhatsApp de socialistas recargados. Acá es la Iglesia recargada. Claro. Iglesia reloaded. Dice Álvaro, ¿no les parece anacrónico que haya capellán de la Moneda todavía? Sí, pero hay de todo. De hecho, por ejemplo, ayer Michelle Bachelet estaba en la celebración judía, por ejemplo. Y parece que hay también como alguien del mundo evangélico también, ¿o no? También hay un pastor hace bastante, sí, bastante rato, sí. Está complicado. La alta jerarquía de la Iglesia sin duda va a salir extremadamente complicada con esta carta. Oye, ¿estos mails son parte de la investigación? ¿Que se filtran? No, estos han sido filtrados... ¿cómo se llama? A través de la prensa, no se sabe muy bien cómo, bueno, son filtraciones, claro. Porque estos ya son mail que alguna persona tuvo acceso, lo hizo rebotar, y nada, está complicado. ¿Qué dirá el hermano Enrique Correa respecto a esto? El compañero Enrique hermano, Correa. Hermano, compañero. Compañero, hermano. Viene de esa línea. Hermano, compañero. Qué loco, ¿no? Qué sucio, ¿no? La mafia. O sea, lo que hemos dicho con el tema de la corrupción también, es como, esto es algo que todo el mundo decía, que todos decían, no, es que son todos lo mismo, no, es que la Iglesia Católica aquí, que la Iglesia... Y aquí aparecen en la prensa las evidencias de que las cosas son así como... todo el mundo dice. Yo, de lo sucio de la Iglesia. Yo me recuerdo cuando murió el padre... ¿Bolton? No. De La Victoria. Uh-huh. Que, ¿te acuerdas que fuimos? Sí, Pierre Dubois. Y que llegamos a la catedral. y Mariano se queda afuera. Había un grupo de mapuche, había gente, y sale un como un sacristano, otro cura, y dice: padre, los estamos esperando. Y él de afuera le dice: no, adentro están los poderosos, la iglesia está acá afuera. Yo estoy con la iglesia. Me acuerdo acá perfecto de esa escena. Sí. Y es como, esto te refleja todo. Y bueno, todo. Los que están afuera, digámoslo, que entraron en masa, po, y sí, ahí se arma la batahola. Y gritando, consigna, y entró. Ay, aló, bueno, perdubó. Sí. Sí. Y Sati estaba así como. Pero es la realidad de la iglesia al final, po. De esta cabeza gigante que tiene y que al final se maneja tanto en la política e interviene políticamente, porque pueden decir que, bueno, el capellán de la moneda no es algo político, tiene que ver con política. Que se hayan asesorado, que hayan pedido asesoría de este otro tipo también, que sabemos que es un sucio. Entonces está todo ligado, sí o sí. O sea, la iglesia interviene directamente en el manejo del país. Lo vemos con el caso de los abortos también, del tema del aborto. ¿Ah? Pero acá cuando se toca, por ejemplo, a uno de ellos, como decías tú, de la élite, un cura con estos apellidos vineros o que trabaja pa esto. De esto está recién ocurriendo, que fue presentado en un momento determinado para ser votado, la interpelación a la actual ministra de Salud, Carmen Castillo. Bueno, la Cámara de Diputados aprobó la interpelación a la ministra de Salud, Carmen Castillo, con 46 votos a favor, 29 en contra. Así que va a haber interpelación a la ministra, vamos a ver este típico show donde va a ser cuestionada por parte de un sector del Congreso, particularmente en este caso la Alianza, y esto está recién saliendo, vamos a profundizarlo en un rato más, pero acaba de votarse a favor de la interpelación a la ministra de Salud, Carmen Castillo. Mira. Bueno, sigamos con Monseñor Sati. Es que habla, Sati habla así, po. Porque yo tengo gente que no está así vinculada como a política, ¿no? O nada, pero dicen que cuando ven a esos caballeros en la tele, dicen que son unos reptilianos. Sí, había gente que decía que Sati era el mismo demonio, ¿te acordáis? Y que ponían así como memes con Sati. Sí. Bueno, yo me recuerdo también de cuando pasó todo esto con Puga y esta... como documentos mandados hacia el Vaticano acerca de estos curas que le hacían tanto daño a la iglesia. Bueno, acá la comunidad de Villafrancia se movió y hasta el día de hoy hay un lienzo que dice Villafrancia está con Mariano Puga. Y es el apoyo y el hecho de cómo trabajaron estos curas en las poblaciones y cómo no lo hacen estos otros que están como en esta élite, en esta cúpula, como decíamos, y que frenan todo tipo de investigación. O sea, no son capaces de reconocer que sí hay abusos dentro de la iglesia, que se aprovechan también de esta, o sea, este elite de curas se aprovecha de jóvenes que van al sacerdocio o con feligreses que pueden ser un poco más, no sé, que tengan más necesidad de ser escuchados y todo, y se aprovechan. Y el momento que ha ido una denuncia y todo, ellos lo tapan. Estas denuncias vienen del 2003 en adelante. Monseñor Errázuriz sabía estas denuncias y al contrario nunca las investigó y siempre las ha tapado, diciendo no claramente que son mentiras, pero en vez de como acompañar o creerle a este feligrés o a esta persona de escasos recursos, en este caso acá en Renca, lo que hace claramente es amparar y blindar a estos curas Caradima y otros más. Entonces la iglesia está siendo mostrada, después dicen ¿por qué no hay tanta creencia en ellos? Porque hay una baja dentro de la gente que va a la iglesia. Tú vas a una iglesia, a una catedral, y la mayoría es gente como de buenos recursos, sí, de muy buenos recursos, que son los que están, o viejitas, y gente muy adulta. Pura sema chile. Claro, pues. Pero no va la gente como de población directamente. Y la iglesia no hace un mea culpa directo de por qué es. Bueno, ante estas declaraciones voy a leer algunas cosas que tienen que ver con lo que ha respondido, o por lo menos las impresiones de Felipe Berrío, consultado en Radio Cooperativa. Sacerdote jesuita Felipe Berrío cuestionó el secretismo entre al interior de la Iglesia Católica y alertó sobre la filtración de correo igual. Tras conocerse que aparece nombrado en estos mails entre Francisco Javier Errázuri y Ricardo Esati, quienes lo vetaron e hicieron lobby, literalmente, para que este no pudiera asumir como capellán, que estaba siendo sondeado por La Moneda, y para eso, desde la alta jerarquía de la Iglesia Católica, pidieron la intervención del propio Enrique Correa. Berrios dice lo siguiente: esto es un mail personal, por lo tanto no me interesa leer cosas que no están dirigidas a mí. Sabía que venía, pero el contenido es chimuchina y copucheo interno dentro de la Iglesia. Tal cual. Así tal cual lo iba a bachillar. Dijo Berrío en conversación con Radio Cooperativa: encuentro tan triste una conversa así entre cardenales. Uno debería estar preocupado de otras cosas más importantes y no de esta chimuchina de poder. Además, si hubiese esperado, porque no me interesaba ser capellán de La Moneda, porque no tengo dedos para el piano y yo prefiero estar con la gente. Me da tristeza esta clase de conversaciones y confabulaciones. Yo no me sorprendo, no soy de la misma manera de pensar que el cardenal Errázuri ni Esati. A mí no me da la... No, a mí lo que me da lata es toda esta cuestión medio secretina en medio de la Iglesia. Ahí mete a Ángelo Sodano siendo secretario de Estado y se ha quedado toda esta cuestión de secreto. Y yo no entré a cura para estar en estas cuestiones. Por último, apuntó a que es grave también que no sé cómo se han conseguido este mail privado. Por mucho que yo no esté de acuerdo con lo que dicen ambos, creo que la intimidad es algo que hay que respetar, sea de donde sea. Mira, esto es lo que dice la respuesta de Felipe Berrío a esta filtración que publica el diario electrónico El Mostrador. Esto va a dar que hablar y va a ser tema buen rato respecto. De hecho, podría perfectamente querellarse en su momento terminado la alta jerarquía de la Iglesia Católica respecto al tema de mail de carácter personal. Pero el hecho está ahí. Termina la nota del Mostrador diciendo que trataron de contactarse con la alta jerarquía, particularmente con Esati y con el cardenal Errázuri, pero declinaron a hablar. Por lo menos lo que sale acá puesto. Tal cual. Declinaron hacer comentarios respecto a esta nota, respecto a los mails. ¿Y qué pueden decir? ¿Desmentirlo? Que, dicho sea de paso, se suman a las cartas del cardenal Errázuri aconsejando a Caradima y Osa, que fueron también filtradas hace un par de días. Particularmente, esto fue el lunes 7 de septiembre, donde se dieron a conocer dos cartas enviadas por Errázuri, en ese entonces cardenal obispo de Santiago, y hacia los sacerdotes Diego Osa y Fernando Caradima en el 2010 y 2006 respectivamente, dando su apoyo y consejo a los sacerdotes acusados de abusos sexuales, actos cometidos en las parroquias de las que los sacerdotes estaban a cargo en Renca y El Bosque, y denunciado a la Iglesia en el año 2004. Semana complicada para la alta jerarquía de la Iglesia Católica, sin duda. Pero lo que preocupa acá, insisto, lo que preocupa acá es este tipo de presiones al más alto nivel que hay, incluso en términos de La Moneda. Eso es lo que preocupa. Claro. O sea, bueno, lo que mencionábamos de antes, que a raíz de esta fuerte vinculación entre La Moneda y la Iglesia, es que se están haciendo leyes que rigen la vida de todas las personas que viven en Chile. Eso en el fondo es, o sea, el tema del aborto es un tema, es una discusión religiosa, es una discusión de creencias, casi ni siquiera médica. Claro, o sea, ellos dictaminan al final lo que está bien o está mal para nosotros, lo que decíamos delante, y aunque digan que no se meten y todo, pero sabemos que es así, pues, y estos correos. Lo que me admira es lo que dice Berrío, el hecho de que para él es grave de que salgan a la luz cuando es algo tan privado. O sea, igual sabiendo que él es uno de los aludidos, de los que está siendo como apuntado y diciendo cosas de él, defienda lo privado. Claro. O sea, da la muestra de lo de, íntimo. Claro, da muestra igual de su forma de ser, de, digamos, dentro de todo, como lo que cree un cura. Uh-huh. Y que él está para trabajar con los pobres. O sea, para eso es cura. Uh-huh. Deja, igual es como el golpe de vuelta. ¿Eh? O sea, sí. Yo o estoy sea, aquí para lo que me formé, para lo que yo creí. Uh-huh. ¿Eh? Que ellos se sigan preocupando de esta elite y todo el tema. Uh-huh. Eso por lo menos me deja claro. Claro. Claro que dice, o sea, más allá de la de que no me parece la filtración de esto que de la vida íntima de las personas, claro, pues, ¿por qué no están preocupados de otra cosa y no de estos asuntos de Estado? Claro. Y deberían estar preocupados de cómo la Iglesia va a ayudar a la gente que vive en precariedades. No, están preocupados de eso, de cómo mantener su poder. Uh-huh. No de otra cosa. Sati respaldó a Errázuriz en el 2013 tras publicación del New York Times, que lo tildó de falible al combatir abusos sexuales. Es verdad, no todos recordamos, o bueno, por lo menos yo recuerdo perfectamente aquello, que tenía que ver básicamente con nombramiento de... Errázuriz como cardenal, básicamente uno de los más altos cargos dentro de la Iglesia Católica, que está ¿cómo se llama? Ahí a disposición para poder en un momento determinado ser papa. Los papas son elegidos dentro del cónclave de cardenales, en el colegio cardenalicio, como sabrás mucho. Y en medio de los escándalos de abusos sexuales que ha azotado fuertemente a la Iglesia Católica desde hace ya más de una década, de hecho hay casos mucho más antiguos que ese, pero hace una década viene muy fuerte aquello, en el nombramiento de Sati, recuerdo ese artículo del New York Times donde calificó de falible a Monseñor Errázuriz, básicamente, por el manejo que había tenido del escándalo acá de abuso sexual, particularmente el caso Karadima. Uh-huh. Pero parece que es una constante esto. Está llamativo todo esto. Oye, y entretenido. ¿Habrá mail respecto al actual Papa? O sea, si hablan así, con tanta soltura en sus mails, deben estar encantados con el nuevo Papa. El nuncio escribe. Bueno, de hecho, ese yo encontré como gratuita. Encontré como muy gratuita esa de vieja cagüinera. Feo. La típica talla pelable. Cuando le pone una alta autoridad en Roma. De suyo le corresponde al cardenal Oulette, pero sería bueno enviarle copia al cardenal Bertone, que se preocupara del asunto por la buena relación que tiene contigo. Esta carta podría escribirle al nuncio, si es que escribe carta. Pesado. Sí, dos viejas cabineras conservadoras mandándose carta. Pero no pasaría desde ahí si no tuvieran estas personas altos puestos dentro de Iglesia Católica y estuvieran haciendo intervenciones directamente en nombramientos que le corresponde a un gobierno de un Estado laico. Ahí está lo grave. Una presidenta atea. Mira, lo que pueden hacer es agnóstica, no atea. Ah, bueno, agnóstica. En el caso de Michelle Bachelet. Da lo mismo las cartas que se manden, porque ellos pueden hacer en su iglesia lo que quieran. O sea, en términos legales hay libertad de culto y por tal en Chile hay una separación histórica entre la Iglesia y el Estado, por lo menos lo teórico, hace decreto. Muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Pero acá se demuestra de que no, de que hay una relación bastante estrecha y que pueden vetar incluso nombres, porque la Iglesia, por ejemplo, la moneda puede poner a quien se le pare. En términos de decirle, ay, a la iglesia, no, nos parece que sería muy buena señal poner de capellán al sacerdote Berrío. Pero acá lo que queda claro es que hubo la intervención y se vetó a Felipe Berrío. Y más encima, llaman a Enrique Correa. ¿Ah? Llamemos a Enriquito, a nuestro amigo. ¿Y qué responde? Al tiro, po. Me comunico al tiro. Chile es un país fundamentalista con confesiones virtuales, jaja, dice Víctor Sánchez desde Australia. Tal cual. El Rula dice, buenos días, compa. Buenos días, hermano. El señor. Si vamos a hacer una... Compa, hermano. Habla como Esati, po. Como Monseñora Esati. La iglesia ha estado... Siempre me ha dado risa cómo habla Esati. Porque yo tuve uno en un colegio con un cura italiano. Que era acuático. Acuático. Fanático de la vecchia señora. De la Juve. Y tenía un manojo de llaves gigantesco. Yo pasé por... ¿Cómo se llama? Don Oriones, que está acá en Camino de Lipilla. Y estaba ahí, para los que conocen, hay muchísima gente, hay varios incluso famosos que pasaron por ese colegio de mi generación. Entre ellos dos humoristas, no son políticos. En mi generación está Ruminotti, estaba Freire. ¿En serio? Estaba, sí. El padre Limonta. Está el padre Limonta. Y el padre Limonta, que era un italiano, un pitufo así, pero brígido. Tenía un manojo de llave gigantesco. ¿Y con ese te pegaba? Y, no, a mí nunca me logró pegar. Me llevaba bastante bien con él. Porque a él le gustaba mucho el fútbol y era muy pedestre para pa su gusto. Tipo así de mucha impronta y le caía en gracia. Pero por ejemplo, un día estábamos afuera en el pasillo, segundo piso, y había una especie como de pelea. Esa vez no estaba yo ahí. Pero me refiero peleando. Estamos todos ahí mirando la pelea así como se miran, porque ahí las peleas eran permitidas, pero tenía que cumplir el reglamento. Y el reglamento decía que si había pelea se tenía que coordinar con el inspector general, que era Don Chuma, y en la esquina del Callejón de los Perros se establecía una especie como de cuadrilátero donde habían ciertas reglas que debían cumplirse y podían pelear. Todo muy colegio de macho, así, y ese era el discurso, y si no, llévese a su hijo porque acá criamos hombre. Era como se permitía. Las peleas eran como para aguantar tensión. Entonces la pelea era, entre comillas, ilegal, porque estaba haciendo el pasillo y no como correspondía a los protocolos propios de él. Entonces llega ahí, así como, ¿qué pasa acá? Y agarra el manojo de llave y empieza a tirar manotazo y le llega un pendejo que no tenía nada que ver con la pelea, pero nada que ver con la pelea. Un pajarón que estaba ahí, un cabro chico de lente, no recuerdo el apellido ahí, y le ha roto la cabeza y le salía chocolate. Y incluso tanto así que el cura se urgió igual, así como, está bien. Y el cabro chico así tirado en el suelo con sangre, así, ¡puf! Y lo llevamos entre todos ahí a la enfermería. Llegaron los papás y nada, po. Los papás aceptaron la cuestión. Porque era eso, para que su hijo se criara como hombre, o sacarlo del colegio. De hecho, a otro lo dejaron sin testículo, me acuerdo una vez. No, es verdad, tuvieron que operarlo. No, sí, es un colegio muy, muy cuático. Okay. Pero todo ese tipo de la iglesia y que hay que ir a rezar y toda esa vaina, la mañana. Yo ya en ese tiempo estaba en mi agnosticismo más recalcitrante, entonces fue complicado esa oportunidad. De hecho, mis problemas fue porque no quise hacer la primera comunión, me echaron cagando. Me imagino, pero es como la iglesia, como la pinta el Toño, como para el lado de los hombres, el macho, criar al macho, pelea. Sí, sí. No, yo al contrario me crié en un colegio de monjas. Ah, ya. Bien por ti. Claro. Y era bordar, estar bordando, o sea, señorita. Y cuando mi mamá me retiró, le dijeron que era el peor error que pudiera cometer porque yo iba a ser una rebelde. Porque yo andaba tirándome los segundos encima, pisos. Aparte de curas, de monjas, profeta. O sea, cachaban la cosa. Sí, y mi mamá hasta el día de hoy se recuerda a esa monja. Y los nombres de las monjas, po. Madre Suspiro, Madre Compasión. Oye, dice Rula, amén, dice Pablo Benavides. Los salesianos estudian salesiano en Alameda, la Gratitud Nacional, ahí en Alameda con República. Ah, sí, pero conocemos que está ahí en Camin. Sí. Con la Alameda. Sí, pero ahí es guante blanco para tratar a la gente, ¿no? Acá era... serio. Una cosa bien rara, pero tenía que ver mucho con una línea. Y que, bueno, está el tema del cotolengo. No tenían los niños, mandaban a cuidar a los niños ahí. Era cosa seria, era terrible, muy horrible todo. Pero a lo que voy es que había, hoy día menos, pero antes había una impunidad tremenda para la iglesia. La iglesia podía hacer y deshacer, sí, en términos, y si te gustaba bien, y si no, podía irte a un colegio laico con número. Bueno, yo terminé ahí. Pero el punto es que está esta cosa de poder que fundó, probablemente hoy por hoy no es tan fuerte, pero en su momento terminó la iglesia, tiene poder. Hoy día lo mantiene, lo estamos viendo acá a través de esas cartas, y puede intervenir. Recordar que cuando se penalizó el aborto en el 89, también fue por la carta de un monseñor en esos años que le envió a un supuesto almirante del país, que presionó para que se penalizara al final, pues, ya no fuera legal. Entonces, que la iglesia ha estado metida siempre en los temas de salud de la mujer o en cómo se dirige el país, claro. Apareció la congregación de los salesianos. El divino dice, pero la gratitud ya no existe. Yo también estudié ahí, ahora es salesiano a la mía. Mezclaron el liceo con la industrial. Dice el divino, a propósito Pablo Benavides. Pablo Hunt dice, reincorporándome, ayer fui a ver Allende, mi abuelo, un excelente documental. Mira, es material RBF, al revés Pablo Hunt, pero buenísimo. Sí, me lo traía, alguien me estaba recomendando ese documental. Si lo pueden piratar, me lo... Bah, no, está recién salido, así que no. Los que sí lo puedo invitar hoy día a el lanzamiento de el libro de la Nancy Guzmán. Ojo, a las 7:30 hoy día se lanza un libro que va en la misma línea del de Víctor Herrero, lo recordarán. El libro se llama Los Agustines, el clan Edward y la conspiración permanente, de la periodista Nancy Guzmán, por Editorial Seibo. Esto se va a hacer en la compañía de Teatro Cinema, ubicada en Ernesto Pinto Larraguivel, 179, en el barrio Bellavista, en la comuna de Recoleta, a las 7:30. Ahí en el Facebook de la radio pueden también ahí ver esa invitación, ya que estamos en esa. Sí, está en el grupo también del matinal. Mira, yo que ni sé cómo funciona ese grupo. Sí. Pero si está ahí, buenísimo. La Carmen es la que se mantiene al día. Saludo para la Carmen. Ese grupo, sí. Bueno, así con Esati y Errázuriz. La Vicky Santa, y la Gaby. Y la Santa Iglesia Católica. ¡Que no gane la serpiente! ¡Ah! La Vicky y la cualquier Gaby. Cualquier color. Mientras le aparecen las escamas por el cuello de reptilianos. Todos reptilianos. De verdad que... Terrible. ¿Ah? Pero me gustó la respuesta de Felipe Berrío. Yo me recuerdo, ¿te acuerdas de una marcha del aborto? Uh-huh. Y que se supone que terminaba, bueno, varios, ya, pero terminaba en Bulnes, en el paseo Bulnes. Ya. Uh-huh. Y no sé por qué se desvía por Ahumada. Uh-huh. Y era ir a protestar afuera de la catedral y todo, cuando de repente sale ¿cómo olvidar eso? Claro, y sale una viejita y dice así como, oye, ¿qué está el cardenal haciendo misa? No, y porque decía yo que llega como la gente de bien, esta gente de la élite a la catedral, porque estaba lleno de rubiecitos, esta gente bonita, de piel clara y todo el tema. Y estaban sentados con su guagua y todo, y de repente entran todas estas mujeres y hombres, así como, el aborto. Ordinarios, pobres. Claro, pues así como, saquen sus rosarios de nuestro ovario y todo eso gritó. Y los gallos empiezan a mirar, así como, oye, más respeto, oye, ordinarios, salgan. Así el cuento. Y bueno, está la interrupción a la propia catedral, y que fue casi un acto de sacrilegio. Y terrible. Bravo, todo lo demás. Rula pregunta, ¿sin testículo? ¿A beso? ¿Qué estoy escuchando? Dice el Rula, sí, quedó sin uno de sus testículos, fue golpeado y cayó mal. Bueno, muchacho, uno más también. era bastante común, por tener una enfermería bastante buena en ese colegio, porque cada cierto tiempo habían herido, y no precisamente producto de Operación Daisy o algo por el estilo, sino de la furia de Dios encarnada. De hecho, tuve una pelea ahí muy fuerte con un sacerdote que una vez le tiró un combo, pero fue sin querer queriendo. Lo que pasa es que yo estaba durmiendo, yo siempre he tenido insomnio, entonces llegaba al colegio, dormía un rato en la sala y me despierta alguien. No amablemente, obviamente. Me imagino. Entonces yo desperté con los monos. Algunos sabrán cómo es eso por acá. No creo. Y nada, pues no sabía que era el cura. La verdad que sabía que era el cura, me pegaba más fuerte. Pero me suspendieron por eso. Y después lo terminan trasladando a él porque en su venganza personal de este sacerdote, que era medio raro, hay que decirlo, Daza era el apellido. Daza. Yo me crece rápido el pelo, entonces me lo voy cortando. Y bueno, en ese tiempo, igual el cortarse el pelo era medio caro, porque yo era bien pobre. Entonces, tenía el pelo un centímetro más largo de lo que se permitía. Y el tipo, weón, me agarra, me pone enfrente de la sala, weón, y empieza a tijeretearme. ¿Se acuerdan ustedes del tiempo estaba el juego de la oca? ¿Ya? Ta-ta-ta-taran. El juego de la oca. ¿Se acuerdan del programa y lo daban? Sí, yo me acuerdo. Ay, de ese que programa. Era un concurso y que pasáis por varias cosas. Y había una parte del peluquero donde caía y ahí te tenían que tijeretear, ¿te acordás? Y el loco, y todo el curso le pide que empiece a cantar eso mientras me estaba tijereteando. Obviamente nuestra relación no fue buena. Y al tipo lo terminaron trasladando, lo mandaron a una congregación a la punta del cerro, no sé dónde. Oye, ¿y no te generó un trauma? No, para nada. A mí sí. No quedé con trauma, o sea, tengo probablemente fijaciones con algunas cosas producto de cosas que me ocurrieron, obviamente, como a todos, la infancia, juventud y eso, ese tema, pero con eso, no. De hecho, yo me llevo bastante bien con algunos sacerdotes. En general, eso pasa cuando los traumas te generan cuando hay un arraigo y una aprensión a los lugares. O sea, por ejemplo, trauma tiene una persona que creyendo absolutamente en la iglesia, por ejemplo, abusaba y abusan de ese poder, abusan de ese cariño o de esa fidelidad que le respondía a una cierta congregación. Y eso me parece terrible, porque ese básicamente es la confianza que termina rompiéndose en alguien, ocupando y abusando. Yo, la verdad, en ese tiempo ya no estaba muy cercano a la iglesia, entonces para mí era una persona más como cualquier otra. Pero imagínate a alguien que le cambié todo el mundo. Y que creyó y cree firmemente en que eso es lo correcto y en un momento se da cuenta que no es lo correcto. Eso es fuerte. Pero, en fin, así la situación. Tremendo lo de, insisto, Sati y Errázuriz, iba a dar que hablar, no solamente el día de hoy, sino por un buen rato. El gusto de hacerse en... Ah, ya, Felipe Cast está hablando. Bueno, después iremos hacia él. Conmoción mundial ha causado el video de una fotorreportera, una especie de reportera. Bueno, algunos dicen que no está seguro si es periodista y todo. Se supone que sí, pertenecía al canal NT1 de Hungría. Nos referimos a Petra Laszlo, la ligada al partido neonazi Jobbik, que lanzó patada contra refugiados mientras estos huían de la policía húngara. El primer video que salió, que lo subió Stephen Richard, un periodista que se encontraba en dicho lugar, llamó muchísimo la atención, y digo esto, llamó muchísimo la atención porque en un momento se especularon varias cosas, porque no se tenía certeza del mismo, de que ella había tirado justo la pierna, que había hecho caer estrepitosamente a un padre o a una persona que cargaba a un niño en sus brazos arrancando a la policía, y cae, de hecho, sobre este chico. Ella, cuando pasa por su lado, estira la pierna, le hace una zancadilla y cae estrepitosamente mientras mantenía su cámara. De hecho, en algún momento se pensó que Petra Laszlo venía de la escuela de Claudio Fariña y que quería ver a alguien en el suelo para sacar mayor crédito, tener una buena nota. Después le iba a pasar 10 euros para ver si lloraba el niñito. Todos pensaron que se trataba así como de una cosa reñida con la ética periodística o casi un accidente. Pero es después de ver otras imágenes que también fueron capturadas por otros reporteros en las cuales ella deliberadamente golpea gente. A una niña. A una niña y a un muchacho también que venían arrancando en Tampia de la policía húngara. Quedó más que claro que había una cosa deliberada por parte de ella y al poco andar se empieza a identificar a través de las redes sociales de quién se trataba y era Petra Laszlo, que pertenecía a la cadena de televisión NT1 de Hungría, ligada al partido nacionalista Jobbik, que es la actual tercera fuerza parlamentaria en Hungría de tendencia filofascista, neonazi para alguna gente, que se llama Movimiento para una Hungría Mejor, de la cual Laszlo también sería integrante. Este partido está ligado a este canal, a esta cadena de televisión. Y son ultraconservadores, ultracatólicos, ultranacionalistas, ultra todo. Pero han tenido, ojo, aceptación en términos parlamentarios. De hecho, ya tienen varios parlamentarios, incluso en el Parlamento Europeo. Tienen 3. Y, bueno, se generó una reacción a nivel mundial respecto al comportamiento de esta periodista, que, más encima, eran las pocas reporteras que iba con una mascarilla. Casi como demostrando desprecio, asco con la gente que estaba allí, que eran los refugiados. Y esto ha generado toda una discusión también en términos, insisto, ético-periodístico, porque en primera instancia se pensó esto, de que era para buscar básicamente la mejor toma. De hecho, hay discusiones respecto de Aylan Kurdi, que era este chico que está en la orilla de la playa, que fue colocado ahí para sacarle la fotografía y que en vez de ayudar o evitar un poco también el morbo, de hecho, él está mirando hacia como el mar, cuando debería haber sido al revés y venía desde allá. Pero se pensó eso en primera instancia, de que esto tenía que ver básicamente con un recurso de rating, de buscar en un momento determinado la mejor foto o imagen, pero resultó ser una tipa ligada a un partido filofascista y que le hice llanamente despreciar a los refugiados. Así de clara y así de simple. La cadena, luego de primera instancia... apelar al contexto de la situación luego de salir a otras imágenes de la cual confirma que deliberadamente ella estaba golpeando a refugiados, salió con un comunicado público a decir que había sido desvinculada de la cadena por las actitudes inaceptables de parte de esta reportera. ¿Cómo lo vieron ustedes ayer? Que vi que habían visto aquel video. Ah, pues leímos la nota que tiró Radio Villa Francia. Lo vimos ahí en primera instancia. Sí. Y nada, fuerte. O sea, pensar que los refugiados están huyendo, quieren vivir mejor, están buscando condiciones de vida decentes. Y de hecho, el hecho de que ellos estuvieran arrancando la policía es porque la policía los necesita registrar como para llevarlos a campos de refugiados. Claro, dentro de misma Hungría, pero ellos no quieren. Ellos quieren llegar más allá por un tema de, como dices tú, de buscar una mejor vida, mejores oportunidades. En países que en estos minutos pueden estar mucho mejor, mejores cosas. Claro. Entonces, en esa nota explicamos básicamente porque hay mucha confusión y ha habido varias lecturas respecto de por qué arrancan. Porque la policía como los sigue, pero como que no los sigue al mismo tiempo. Se han fijado de que arrancan de la policía, pero no es que la policía empiece a tirar, decir no pueden pasar para acá. No es para disuadirlo. Es disuasivo, pero claro, no tiene ese fin disuasivo de como una protesta donde no vayan por allá y no pasen y no pasáis, te mueren a palo. Esto es básicamente porque lo que se busca por parte de refugiados, en su mayoría sirios, o recordemos que hay un tema, pero que no tiene que ver solamente con un tema de Siria. Uh-huh. Tampoco esta es la estampida más grande en términos de migrantes y refugiados hacia Europa. De hecho, por allá, por el año 93-94, hubo una muchísima mayor. Pero que ha generado, obviamente, gran conmoción. Y como son refugiados, o sea, gente que viene arrancando en situación de guerra y en situación de perseguido, incluso político, los países a los que llegan tienen la obligación, de hecho se ha hablado muchísimo de eso, la obligación de aceptarlos. Pero para aquello tienen que registrarlos. Uh-huh. Y es a lo que se han negado muchísimos refugiados porque quieren seguir subiendo hacia el norte de Europa y seguir su trayecto. Entonces, de hecho, por eso otros países han fustigado a Hungría, que ojo, Hungría, el caso de Lesla Petrov, de Petra Laszlo, ha sido cuestionado, pero que demuestra un síntoma también de lo que está ocurriendo en Hungría, que de hecho en un momento determinado hizo una especie como de muro con alambres precisamente para evitar el paso y llevarlo por otro lado a los que iban llegando allá como refugiados. Porque en estos países ha crecido muchísimo el nacionalismo, el ultranacionalismo. Entonces, no solamente hay problema en términos de campo de refugiados con hacinamiento, con algunos en caso incluso con algunos problemas de carácter sanitario, sino también de los ataques. Han habido muchísimos ataques de grupos filofascistas para con los refugiados, los cuales no solamente en el caso de Hungría, sino en varios de los otros países. De hecho, lo recordaba el otro día que incluso en Alemania, hasta el momento, por lo menos hace unos 4 o 5 días atrás, habían habido en el año 202 atentados contra edificios que habían amparado a refugiados. De hecho, se sabe de ataques a balsas, se sabe ataques a barcos en los cuales se les pincha para que se vuelquen y se ahoguen en el mar. De ese tipo de cosas estamos hablando. Y que en Europa, que se, mucha gente especula el tema de Europa, la cosa es distinta, no es tan distinta. El fascismo no está superado. Lo civilizado. No está superado, siempre está ahí latente. Entonces, es todo un tema. Por lo mismo buscan también países no solamente que estén mejor económicamente, sino que tengan leyes respecto al tema o que tengan mejores condiciones para evitar también exponer a su familia, porque son familias enteras, a estas situaciones. Por tanto, más allá de lo escandaloso y terrible que pueda parecernos lo de Petra Laszlo, también es un síntoma de una situación que está ahí. Imagínate, ella con todas esas cámaras siendo reportera, actuó de esa forma. Imagínate otros sin cámara alrededor, ni propia. Ese es un problema no menor y que hoy día está siendo hoy día debate. Yo veía algún grado de prensa internacional, particularmente europea, en la cual está siendo materia de debate respecto a este también ultranacionalismo que está aflorando hace bastante rato, pero que se ha ido acrecentando con esta crisis migratoria y particularmente la crisis de los refugiados, que tienen estas acepciones distintas en términos conceptuales entre el migrante y el refugiado. No solamente en términos conceptuales, sino en términos de tratados y de derechos, tienen estatus distintos y debieran ser tratados de forma distinta por parte de los mismos gobiernos. Claro. Leyes distintas, obviamente. Sí, ahí. Hay mucho que eso. Y como lo resume Mauricio Alarcón, estoy viendo acá, dice, ¿lo puedo decir hasta ahora o no? Respecto a Petra Laszlo. Sí, dígalo nomás. Dice, perra culia, nada más. Eso. Así con Petra Laszlo, esta periodista o reportera que se convirtió ayer en el ícono de lo miserable y todo lo demás. Terrible. Sí que leyendo aquí un par de cosas que tienen que ver con Petra Laszlo. Bueno, fue tendencia a nivel mundial, portada en muchos diarios. ¿Qué más decir? Que va a cambiar el número de teléfono y probablemente casa, pero después de esto, ¿qué? Porque no es la única ella. Después de esto, puede que tenga algún sillón en su país, ¿po? Difícilmente, pero. Pero decían que, a propósito, que están en crisis en la UDI por las encargadas de prensa, estaban pensando seriamente en contratar y repatriar y darle ahí una visa de trabajo a Petra Laszlo de parte de la UDI. Ojalá que no pase lo mismo que con nuestra otra periodista encargada del partido, señaló una fuente interna. Yo vi unos memes ahí de Petra Laszlo, al lado de Evelyn Matthei. Decían que se parecían mucho. O esa foto de la Evelyn Matthei, sí, de portada. Que, la foto del Paulo, de la Araucanía, sí, Viva. Sí, buenísima. Buenísima foto. Y justo en el momento preciso. Sí, un saludo también. Allá está la Araucanía, que se mantienen en estado de alerta, uh-huh, y de coordinación. Las 51 comunidades que finalmente terminaron la toma de la CONADI participando. Uh-huh. Empezaron 11 y terminaron siendo más de 50. Uh-huh. Ayer hablando con el Huelquén del Love Ranquilco, por cierto, las redes sociales como estaba Levi, Rubén Curinao. No, Curipán. Curipán, perdón. Rodrigo Curipán. Gustavo Curipán. De hecho, de ahí viene el Slavo. Sí, Gustavo. Perdón. Estaba señalando de que, bueno, están la formalización, quedaron control de detención. La formalización del juicio va a ser a fin de mes. Quedó uno detenido porque tenía causa al término de lo que fue el desalojo violento de la toma de la CONADI, donde se han salido imágenes bastante brutales de lo que fue ese desalojo. Ayer varias comunidades mapuche y organizaciones y ONG cuestionaron también al ministro de Desarrollo Social, Carlos Marcos Barraza, del Partido Comunista, por haberse reunido con Gustavo Azbun, diputado de la UDI de la Florida. ¿Qué cresta tiene que ver una cosa con la otra? Y se reunió ayer en la Araucanía después de lo que fue el desalojo. ¿Cómo se recibe a un diputado de otro lado que nada que ver, que se sabe que está haciendo campaña descarada y asquerosamente? Bueno, que no es sorpresivo, recordemos que ocupó esta plataforma para poder ser candidato en la Florida en un momento determinado y dejar al mini-mí. El tema es que se mantiene en un estado de alerta y movilización, y lo que han señalado es que van a estar muy atentos a aquello y van a mantener una coordinación que lograron también allá durante la toma de la CONADI entre las distintas comunidades para estar pendientes de lo que le pase una a otra, y van a actuar en conjunto. Así que vamos a estar muy atentos también con lo que pasa en el sur de nuestro país, particularmente en la Araucanía. Y aparte eso, que tantas veces, tantos años, tantas décadas golpeados, pues, o sea, ya, ¿qué más? O sea, seguir pidiendo cosas como al Estado, ya no sabemos cuál es la respuesta constante. Se alega que esto era una toma ilegal. O sea, no sé si existen tomas legales, primero. Y el trato, la diferencia de trato que se alega constantemente, que se evidencia cómo fue el trato con los empresarios camioneros, quienes se tomaron la ruta, quienes impidieron el paso de otros, de trabajadores de camiones para seguir sus trayectos. Y ellos fueron recibidos en la Moneda y además por el ministro Burgos. Y mientras está esta otra toma de la CONADI, nadie los escucha. Estando Marcos Barraza, estuvo días atrás, cuando uh-huh, estaba la toma de la CONADI, estuvo como a dos cuadras de ahí. Y no fue, no se hizo presente. No se hizo presente. Uh-huh. Entonces, el diálogo, ¿para quién va? Uh-huh. ¿A quién responde? Claro. Este gobierno. Uh-huh. Pero aparte de eso, el tema que decíamos también, el eje de la Afrodita, es cómo la reivindicación mapuche en cuanto a suelo, en cuanto a tierra, uh-huh, ha sido utilizada también por la misma CONADI, uh-huh, en el hecho de la subida de precios, casi, sí, un 800%. Uh-huh. Claro. ¿Ah? Y que fueron compradas tierras a precio de huevo, o fueron usurpadas, fueron robadas. Uh-huh. ¿Ah? Y ahora las venden a la CONADI como en mil y tantos millones. Exacto. ¿Ah? Y se demoran 10, 20 años. Uh-huh. Bueno, ha sido un negocio constante, denunciado hace bastante rato. Claro. Lo que tiene que ver con esta adquisición y compra de tierra, donde las difundidas dicen, ok, no tenemos problemas, pero esto vale 300 millones. Oye, pero ayer valía 80. Ah, no, es que, bueno, hay situaciones y todo el cuento. Yo, pero si, precio, si quieren resolver el conflicto, claro, vale 300 millones ahora. Esto es lo que vale. Claro. Y aparte de eso, el hecho de la fuerza y la violencia usada, no solamente dentro de la CONADI, lo hemos visto en la toma de los territorios por parte de las comunidades mapuche, cómo llegan a destruir casas, estas tierras ancestrales que son para ellos son muy importantes y se destruyen completamente, son quemadas y todo el tema. Y cuando pasa el tema de los camiones, pucha, vemos que se quema la cabina del camión, no se quema la carga. Entonces también hay qué pasa. ¿Ah? Y eso que la carga es madera. Claro. Entonces, la violencia usada, yo decía la otra vez, estos cucarachos, para mí, cuando llegan a las comunidades mapuche, en estas camionetas que hay videos, vestidos de negro, unos mastodontes de 2 metros. O sea, armados hasta los dientes. Avasallando escuelas, casas, les da lo mismo. Entonces, después nos llenamos la boca de derechos humanos y todo el tema, cuando a nosotros mismos no se nos respeta. O de civilidad, ¿no? Claro. Que son unos incivilizados, que la violencia, que son delincuentes, pero mira cómo los tratáis. Claro, pues yo nunca voy a terminar de sacarme la imagen de cuando persiguieron a unos comuneros y los traían esposados de pies, arrodillados, casi arrastrándolos, claro, igual que un animal. De hecho, los hicieron arrodillarse. Claro, y con lluvia, todos ensangrentados. El periodismo de ahora, ligándolo al periodismo que hay ahora. Con el caso de Petra, el periodismo chileno es casi lo mismo. Ayer también lo comentaban acá los chiquillos en el matinal. ¿A qué responde? Y responde a esta élite. Más allá de lo que quieren mostrar ellos, el conflicto mapuche, perdón, conflicto, ¿quién lo tiene? Cuando se habla de pacificación. Bueno, cada vez que se habla de pacificación significa militarizar zonas. Claro. Y eso en todas partes ocurre en Brasil con la pacificación de la favela, ha ocurrido durante décadas y centenares de años en Chile. Claro. Entonces, ¿cómo se utilizan ahora Azbun? O sea, Marcos Barraza reuniéndose con Azbun cuando Azbun, como decía el Toño, es de la Florida, ¿qué tenés que estar haciendo allá? Y que el gobierno esté dando estas señales, siga dando estas señales día a día, de que a quién le importan, para quién trabajan. Es un tema. Yo no sé, ¿se podrá hacer algo con Azbun? Alguien de la Florida puede perfectamente decir, no sé, él no está cumpliendo con lo que dijo, claro, que quería trabajar por acá. Cuando habla de abandono de deberes como este, difícil, porque el régimen parlamentario es súper difícil sacar a alguien de ahí, a menos que lo llamen para la moneda, por ejemplo. Lo hemos visto en otros casos también, en los cuales incluso gente que ha sido formalizada, el cupo queda ahí. Claro, que queda a la misma, digamos, al mismo partido. Porque lo recordamos en alguna oportunidad cuando se habló del tema de las vacaciones y todo lo demás. Ellos no tienen un contrato de trabajo formal, por tanto ellos no se basan o no están adscritos al código laboral. Ellos están al régimen parlamentario y por eso tienen dieta, no sueldo, y por eso tienen un montón de prestaciones que ellos no tienen vacaciones, pero tienen un mes completo para poder hacerlo, más las semanas distritales o de las circunscripciones, etcétera, etcétera. Bien complejo, llamativo esto, pero sí, pero obedecen a una élite que tiene obviamente otras reglas diferentes a la de los mortales. Eso es lo que se explica y por esa situación, básicamente. El tema de que se sientan prácticamente intocables y puede hacer eso y en otra ocasión, probablemente en otro cargo, ya hubiera sido cuestionado o por lo menos se hubiera dicho, bueno, ¿qué pasa con usted que no está aquí? Está a miles de kilómetros, o no sé si miles de kilómetros, pero en otra región que no está ni por cerca, como para decir, no, es que viene en el auto. Pasaba por aquí. Y se está gastando todos los recursos en estar allá. Claro. Haciendo campaña, pre-campaña. Yo puedo decir que son recursos personales, pero recursos personales que al fin y al cabo son pagados por todos. Claro. Es un poco, y también esa impunidad con la que actúa Gustavo Azbun en la zona. Realmente a mí, eso es lo que me llamaba la atención, porque la gente de la Florida lo he visto como súper pasiva con el tema. Bueno, también podemos pensar que están chatos y quieren que se vaya lo más rápido posible. Sí, tampoco, me imagino que lo quieren mucho, así como, no, siga. Sí. Entonces, mejor que esté lejito que esté acá. Pero, volviendo al tema de gobierno y las reivindicaciones mapuche, se ve claramente el sesgo con que trabajan. ¿A quiénes representan? ¿A quiénes escuchan? ¿Para quiénes lo hacen? Claro. Y el, bueno, y el ministro Burgos ha sido súper enfático y aclarador de cuál es la posición del gobierno respecto al tema. Lo has mencionado tú en varias ocasiones de cómo fue el trato con los camioneros cuando dijo que prácticamente empatizaba con su situación. Con el dolor, él sentía el mismo dolor, claro, que ellos. Uh-huh. ¿Mm? Porque, claro, estaba viendo, se reflejaba en ellos. Claro, y este paro de camioneros que algunos nos mostraron que era tan grande y todo. Mm. Claro, 12 camiones bloquearon la entrada a Santiago. Claro que se produjo un taco fenomenal de camiones que venían entrando a ¿cómo se llama? A dejar alimentos a acá mismo a los Valle d'Oro, a la Vega Central. Uh-huh. ¿Ah? Pero la prensa, ¿cómo actuó ahí? Horas y horas hablando del Paso Angostura y la libertad. Claro, y mostrando... Y mostrando a la gente que salía a celebrar, como a recibirlo. Los cientos. Bueno, la foto de no sé quién dos era. Dos personas, claro. Que la publicó. Sweet. Claro. Y eran dos personas, así como con una banderita chilena. Pregunta Gerardo Benavide, ¿y qué posibilidad tiene de lograr el cupo? Mucha. Sí. Mucha. Tiene por muchas algo... posibilidades de ganar en la Araucanía, precisamente por a medida que más... extrema su discurso, más posibilidades tiene de ganar Gustavo Bunner a la Araucanía. De hecho, está siguiendo una estrategia comunicacional y política precisamente para ganar adhesión en la zona de la Araucanía y con eso poder terminar como senador, que es básicamente el objetivo que tiene cruzado ahí Gustavo Abun. Y yo creo personalmente que la Evelyn Matthei está haciendo lo mismo, porque este último tiempo se le ha visto mucho allá en el sector dando discursos súper... ¿Incendiarios? Incendiarios, y se va allá a dar discurso y todo, y acá se mantiene callada. Mm. Entonces yo creo que también está siguiendo la misma estrategia de Afun, directamente. Mm. Haciendo carrera, haciendo, claro, campaña. Y si notáis, los discursos de ambos son muy parecidos. El militarizar más la zona, poner milicos en las carreteras, usar drones, que deberían usar armas de guerra directamente en el conflicto que ellos mismos tienen. Entonces es el trampolín político mediático para ellos. Bueno, y se prometió también desde el gobierno dar resguardo a las cargas, a los camiones que transitaban. Se supone que lo que estaban diciendo era que Carabineros iba a estar con ellos, po. Iba a resguardarlo. Nuevamente recursos de todos, cuidando el negocio de unos pocos. Claro. La fuerza policial que se supone que está para proteger a los más débiles, a los más desposeídos. El gran chiste, ¿ya? Protege a las empresas, los vemos en las huelgas y todo, ¿a quién protegen? Y tampoco hay un mea culpa de parte de algún parlamentario en eso. O sea, tuvimos la huelga de Codelco, de los contratistas y subcontratistas de Codelco, donde fue asesinado Nelson Quichillao por Carabineros. Nada más que eso. Tenían que despejar la ruta, po. Si ellos ven por el bien país, despejan la ruta. Sí. Sí, ahí está, po. Para mantener la productividad y todo eso. Eso es más importante que la vida de las personas, o que las personas tengan un bienestar, que puedan vivir bien. Y como decíamos, acá no se despejó la ruta, por ejemplo, con fuerzas especiales, con el tema de los camioneros. No, po. Venían protegidos. Uh-huh. Sí. No, triste. Acá lo que le envían. Felipe Cast. Le cuesta mucho a la izquierda perder el monopolio de los derechos humanos. Esto a propósito de el deber ético y moral que sintió él de acompañar a quienes demandan un derecho básico. Esto en conversación con Radio ADN, justificando su participación en esta manifestación con las Damas de Blanco en Cuba. Recordemos que anda la delegación chilena allá, que está visitando la isla el canciller Heraldo Muñoz. Solamente se trata de poder expresar el derecho a disentir, a pedir que sus maridos sean liberados. Así defendió la protesta de las damas de blanco, en la cual participó el diputado Felipe Kast en Cuba. Kast afirmó, son mujeres que tienen marido, que son presos políticos, 1-17 años, y lo que más me da tristeza, sobre todo en Chile, porque allá las muestras de solidaridad han sido muy fuertes, es la incapacidad de algunos, sobre todo la izquierda, de poder ver el tema de fondo. Esto es el monopolio de los derechos humanos viniendo de un Kast gracioso. Pero saliendo ya después de lo humorístico, es violento. Sí, eso es. Ese es el punto. Uh-huh. O sea, todavía tenemos mujeres que se están muriendo porque no pudieron enterrar a sus maridos. No supieron dónde están. Pero ahí él no defendía el hecho de marchar. Porque yo he visto videos este último tiempo de esposas de detenidos desaparecidos que lo estaban buscando en 84, 85 y trataban de llegar a La Moneda a dejar el cartel afuera en el patio y llegaba Carabineros y arrasaba con ella. ¿Dónde estaba él en ese minuto? Era muy joven posiblemente. Entonces, es que él no entendía lo que pasaba, po. No, po. O sea, todos se refugian en no entender. Entonces podríamos decir que la marcha este domingo 13, en donde vamos a pedir de que sepamos por fin la verdad, de que no haya más pactos de silencio y de todo. De que haya justicia. Claro. De que haya gente presa. Él la va a apoyar, él también va a salir a marchar ahí, me imagino, po. Porque es lo mismo. O sea, si él va a marchar a Cuba, porque según él se encontró con esta marcha, porque él estaba visitando a su familia cubana y todo, y él se hizo parte, porque es muy empático también con el dolor ajeno. Po. Claro. Entonces, él como marchó con estas damas de blanco, lo va a hacer acá también. Claro. Va a estar en tribunales pidiendo esclarecer la verdad, romper pactos de silencio y un sinfín de cosas más. ¿O ahí no cuentan? Es que acá tenemos democracia. A diferencia de Cuba, porque Cuba hay una dictadura terrible. Por eso las damas de blanco no pueden salir a marchar, pues. Claro. Y no la ataca la policía. No marchan todos los domingos. O sea, acá manifestación que hay te dan los pagos, pues. ¿Sabes qué? Eso fue lo que más rabia e impotencia. Porque van para afuera, po. Y llegan hechos víctimas, como que me golpearon, estuve desaparecido, ¿cuánto tiempo? Pero si cuando tú mismo aquí creas leyes para que pase en tu país, ¿de qué me estás hablando? Y que más encima hayan periodistas que avalen diciendo, sí, estuvo incomunicado 2 horas, no sabíamos qué pasaba, se metió hasta el canciller. Entonces, ¿qué más se espera? Sí, bueno, así, o sea, insisto, todo esto tiene que ver con un tema de clase, de o sea, si eres pobre, porque ha ocurrido, por ejemplo, la manifestación en México cuando cayó un chileno. Sí. No sé si hubo tanto movimiento político respecto del poder para poder sacar a esa persona que estaba detenida. No ocurre. No ocurre. Pero sí en Cuba y se le da gran bombo gran bombo como el gran preso político Felipe Kast, había pasado también anteriormente con otro tipo más que Felipe Cuevas Mansilla, ahí en Venezuela. Claro, que también había sido preso político. O sea, ahí, estaba sacando fotos en un recinto, afuera un recinto militar. Hácelo acá en Chile. Sí, pues tampoco podía. Claro. Entonces, lo otro día lo decíamos cuando fuimos a la marcha por Palestina. Terminó en la embajada de Estados Unidos, solo no te podías apoyar ni en la pared ni pisar su césped. Pero te podían tomar detenido. Pero ahí a quién le importaba, po. Claro. Si era gente común y corriente. Claro, y cuando tenemos todos estos señores hablando de las libertades, de los derechos, sabemos que es falso, ¿por qué no insisten en eso en este país? en los derechos de la ciudadanía. Porque están implicados directamente a la desaparición de personas. Uh-huh. Y en restringir los mismos derechos de las personas, derechos sociales también. No solamente hablamos de derechos humanos, como esto que dice él, que la bandera de la izquierda es los derechos humanos. Loco, derechos sociales básicos que no tenemos. No tenemos educación, no tenemos derecho a beber agua, porque tenemos que pagar por ella. A tener luz, porque tenemos que pagar por ella. A tener vivienda. A tener un techo. No existe. Palabras para él ya, y bueno, la hija Afrodita le dijimos todo. Uh-huh. Pero día a día saltan más estos tweets que tira o sus conferencias de prensa, sus entrevistas que da. Y al final te va dando más rabia, pues, te va acumulando más odio en contra de estas personas. Lamentablemente es así. Uh-huh. Por el hecho de que están solamente parados en un lugar y en el lugar del privilegio. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Ayer veíamos también el libro de Axel Kaiser, creo que se llama el tipo, un libro sobre la desigualdad, como la dictadura de la igualdad, una cosa así. Uh-huh. En el poder elegir, pero ¿cómo eliges? Eliges cuando tienes el sustento económico para poder elegir entre las opciones. Claro, y los que no pueden elegir, ¿qué pasa con ellos? No, pues. No podía elegir nomás, pues. Y te morís. Tenés que comprar la cuenta. Y te morís, pues. Entonces, ¿quedáis en qué? Al final, ¿en qué luchan? ¿Y cómo utilizan la igualdad que uno exige? ¿En cómo la utilizan y cambian todos estos parámetros? Y hay gente que empieza a comprarle. No, y bueno, y las personas que tienen la capacidad económica para, tampoco son empáticos con el resto que no tiene esa capacidad, po. Muchos también se olvidan de que no siempre tuvieron plata. Pero ya están, que es como todo lo que ha pasado con todos los la gente que está hoy día en el gobierno, los lobistas, que en un momento cuando ellos tenían la necesidad, era la necesidad de todo y había que luchar y todo el tema. Pero cuando ya están acomodados, No, pues ya estamos bien. Claro. O hay mucha gente que piensa que está bien y está abriendo un hoyo para tapar otro con el tema de las tarjetas de crédito. Mm. Las clínicas, que ahora te podía atender a 12 cuotas. ¿Por qué? Claro, ¿por qué tenés que pagar por mejorarte? Derechos básicos. Claro. Sociales. ¿Cachai? Pero te ponen como tú puedes elegir. Poder elegir endeudarme el resto de mi vida. Hay deudas que son heredables. Triste. Sí, po. Bueno, y esa es la sociedad chilena que viven la mayoría, pero esta otra minoría que tiene poder o que está acomodada no vive en otro país. O sea, con el tema de Cuba, de Kast, que había viajado a Cuba y todo. Bueno, ahora salieron los reportajes acerca de Cuba. Hoy día en la mañana veía un reportaje de Televisión Nacional. Era como, ¿cómo vive la gente en Cuba? Uh-huh. Entonces trataban de buscar así como... ¿Está hablando del de TVN? Sí. No, entonces no estamos hablando de cómo vive la gente en Cuba. Estamos hablando de cómo vive un turista respecto al tema de Cuba, porque estamos hablando de lo que ocurre afuera de los hoteles, claro. Y la gente que está tratando de comprar tarjetas para el Wi-Fi. Y estamos hablando de cómo ve el turista Cuba. Es súper importante hacer esa precisión porque son cosas distintas. Claro, pero después le preguntan, por ejemplo, a un taxista. Uh-huh. Y le dice, acá no tenemos el problema que tienen ustedes. Uh-huh. Acá estamos seguros. Uh-huh. Tenemos educación, tenemos salud, tenemos vivienda. Bueno, aparecía otras turistas y gringas que decían que ay, les hace falta dinero para arreglar los edificios y todo. ¿Qué querís? ¿Demoler todo y construir torres y torres y torres? Eso es. Sí. Claro, y cómo vive el turista. Cacha, cómo vive el turista. O sea, ya es turista arraigado prácticamente. Claro. Que acá no podemos elegir comprar Coca-Cola. Ah, qué pena. Claro. Pero bueno, lo que decís tú, pregunta cómo vive, las cosas que tiene la gente allá, los cubanos, y que acá no tenemos, pero para nada. O sea, él tuvo que ir a estudiar allá en el 2000 y fue con beca y todo el tema. Y además... ¿Con beca? Magíster, po. Y eso no es una posibilidad que tenemos nosotros. No. No. Sí, el problema... A ver, yo vi el reportaje, bueno, la nota respecto al tema lo de Cuba, que bien es cierto, que tiene que ver con el problema de conseguir wifi, y que básicamente no se lo venden a cubanos, sino que se lo venden a extranjeros o gente que está alojada en el hotel. Es cierto, existe un mercado negro en Cuba hace muchísimo, muchísimo tiempo. No se habla respecto al tema del bloqueo y por qué recién están entrando las compañías de internet. El problema es que la mayoría del internet, por lo menos en esta parte del hemisferio, en el mundo, viene de Estados Unidos. Entonces, no es solamente un tema acá unilateral de parte del gobierno cubano, sino que tiene que ver con temas de relaciones. El reportaje trataba básicamente de cómo ve un turista respecto a ciertas cosas y lo ve desde esa misma lógica. Por ejemplo, a que alguien ganara, qué sé yo, $48 respecto a un tema, un sueldo, de lo que podría ganar como economista cuando entrevistaban a uno de los muchachos, sin dar en términos de contexto el tema de lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con el bienestar, básicamente. Y sin duda la isla tiene varios problemas. No los mismos que tenemos nosotros, probablemente, pero que son propios también de su propio proceso, de su propio avance y sus propios retrocesos. Como sociedad que eligió un camino en algún momento. Entonces es bien complicado entender probablemente en una nota o en un artículo el tema cubano, y muchísimo más cuando generalmente se está formateado desde los grandes medios, y hace esta cosa que conversábamos un poco el otro día cuando se hablaban así, hablar de Cuba era hablar del régimen cubano, hablar de este era el gobierno de Chile o el gobierno de España, etcétera, etcétera, que fue, recuerdo una discusión en un momento determinado interesante entre Leida Guevara, una conversación que mantuvimos, me referimos a la hija del Che, cuando, bueno, hubo un chico que estaba ahí de la agencia EFE y le preguntaba sobre el régimen cubano y su opinión, y despertó la ira de Aleida. Él dijo, bueno, hablemos del régimen español. No, es que eso no es un régimen, explícame por qué. Y el tipo se puso rojo, no llevaba cómo salir de ahí. En cualquier momento los que estábamos alrededor pensamos que iba a salir golpeado, y la verdad salió bastante trasquilado el muchacho. Pero tiene que ver un poco con eso, con visiones que tienen que ver con lógicas de forma. De hecho, la serie de atentados los que ha debido enfrentar Cuba constantemente ha sido la tónica constante. Y en esta apertura, que precisamente ha sido celebrada por entre comillas, los sectores opositores en un momento determinado al gobierno cubano, y que tiene que ver básicamente con instalar cierto libre mercado, que es lo que ha estado ocurriendo en términos de proceso, no solamente ahora, sino que viene un proceso un poquito más largo, y particularmente cuando asume Raúl Castro el mandato en la isla. Luego de elecciones, siempre se pasa por alto el tema de que en Cuba votan todo desde los 14 años y que ahí se van teniendo puestos, y de ahí se generan los cargos para la asamblea, que la asamblea termina determinando a los distintos altos cargos del gobierno cubano, y es que eso va desde lo barrial, del pasaje y todo. De hecho, llamaba muchísimo la atención porque había bajado como 2-3 decimales, puntos en términos de participación en la última votación en cubana, y que eso demostraba un poco la fatiga que había. Estamos hablando casi de un 80% de participación, y que había bajado 3 puntos. Eso está publicado en un momento determinado acá en La Tercera, y lo hizo notar en su momento cuando vino a Chile Giovanni Sánchez. cuando acá estamos hablando del 60% de abstención. Ese tipo de cosas, insisto, que tiene que ver básicamente, como bien dijo Malcolm X, cuando uno no está prevenido de los medios de comunicación, termina amando al opresor y odiando al oprimido. Hay que tener cuidado, pero también hay que matizar con el tema de Cuba. Tampoco hay que comprarse todo un tema de paraíso que no lo es. No es el socialismo. Es un proceso de carácter socialista que, a mi parecer, hace bastante rato se alejó de los ideales que en un momento determinado se suponía defender. Pero está ahí, parado. De generaciones completamente distintas. Podríamos discutir sobre las nuevas generaciones cubanas que tienen una visión y una cosmovisión de ver las cosas muy distinta a sus predecesores, por ejemplo. Que les tocó vivir el proceso de la revolución, que les tocó vivir más o menos los años duros, lo que fue los 80, a chicos que hoy día más o menos están viendo otro horizonte donde ha entrado, por ejemplo, muy fuerte el tema hasta el reggaetón, para ponerlo en términos de contexto de lo que no es muy distinto de lo que pasa aquí o pasa allá. Probablemente el vocabulario, obviamente, de un joven cubano es muy distinto al que pueda tener uno acá. El nivel educacional sigue siendo uno de los mejores a nivel mundial. Lo mismo que el tema de salud, no por nada hasta la oposición se va a atender para allá. De hecho, disculpa, cuando Alamán tuvo problemas con su hijo, que tuvo con Camin, que era una modelo acá en Chile bastante conocida, lo fue a atender allá. Esa es la fotografía que sale en un momento determinado Alamán con Fidel Castro. ¿Por qué? Porque las mejores medicinas estaban allá, no acá. Uh-huh. Acá te estoy diciendo, alguien que tiene poder adquisitivo de ponerlo en la mejor clínica. Pero estaba. Porque no todo es máquina, sino también tiene que ver con el conocimiento y la práctica. Y, discúlpame, la escuela de medicinas cubanas han sido a la vanguardia en el continente hace mucho rato. Estudian de todos los países, incluyendo Estados Unidos allá. Por lo menos hasta cuando estaba la ELAM. Hay un tema de que uno puede hacer y ponderar respecto al tema de pro y contra de Cuba. De cosas que uno puede considerar maravillosas y de cosas que probablemente no le gustaría vivir, más teniendo esta lógica que tenemos hoy día. Pero es llamativo este tema, y a eso es lo que apunto, de cada nota que vemos de Cuba es vista desde un punto de vista, desde una lógica de sociedad de mercado, uno. Entonces, ¿hoy cuánto gana? Y te hacen como la pregunta así de perogrullo de vuelta, así como, ¿usted viviría con $48? Que va más o menos cercano a casi 30,000 pesos. Obviamente tú vas a decir que no. Ahora, si le pregunta, ¿usted viviría con tantos dólares si estuviera todo esto asegurado? Porque la gente hoy día puede decir, ya, están estos $48 versus 250,000 pesos, que equivale más o menos a cerca de $500, con un costo de vida de $1,500, que es un poco básicamente lo que sale, que la gente no le alcanza con 250,000 pesos, gasta cerca de 600,000 pesos para poder sobrevivir mensualmente, pero tiene un sueldo de 250,000. ¿Cómo se explica eso? Se explica a través de las tarjetas de débito, de crédito, del endeudamiento constante que mantiene una economía interna, etcétera, etcétera. En ese tipo de lógicas generalmente no se da. Por eso hay otro tipo de estadísticas. Hace rato ya se está instalando la tabla de Gini, por ejemplo, que tiene que ver, entre comillas, así como la estadística de la felicidad, en términos de otro tipo de valoraciones al momento de generar caracterizaciones, como la CACEN acá en Chile. Cuba es bastante alto en eso. De hecho, uno de los más altos del continente. En igualdad. Esa es la de Gini. Pero probablemente está muy alejado respecto a otros temas. Entonces, ¿cómo ponderáis o cómo de una u otra manera ponía en la mesa, fuera de para evaluar hechos, fuera de todo sesgo, que es muy difícil no tenerlo? Por ejemplo, a mí siempre me complica hablar a rato temas de Cuba sin en medio tener cierto cariño y tener cierto lazo ahí súper fuerte. Más que mal es un ejemplo, y lo ha sido por décadas. Un ejemplo de muchísimas cosas y de dignidad. Poco se le han parado de frente al poderío estadounidense. Pocos. Que lo hizo inclusive cuando se retomaron relaciones diplomáticas. En medio de las relaciones diplomáticas, el embajador cubano, estando John Kerry ahí al lado, no paró sus críticas a Estados Unidos. Le dijo, bueno, por lo menos nosotros no tenemos este problema de racismo, ni la policía anda matando gente, ni tenemos esta grave desigualdad donde los chicos tienen que estar emigrando a otros países para poder estudiar, que el caso que hablábamos en algún momento terminado de este fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos respecto al tema de ir a estudiar a Alemania, por ejemplo. Entonces, hay un montón de matices y hay un montón de cosas que son bastante, entre comillas, simbólicas, que no dejan de ser. Pero Cuba siempre va a ser un desafío de partida porque parte de una idiosincrasia muy distinta. De hecho, cubanos o cubanas que han llegado a Chile, por ejemplo, claro, tienen un montón de acceso y un montón de cosas. Aún así, con todo eso, aún así, que parece algo maravilloso, siempre reivindican cosas de la isla. Que acá no están ni por si acaso. Así. De hecho, yo conozco una persona que se vino hace poco de Cuba, una cubana, a Chile a buscar también, pues como oportunidades, qué sé yo, y va a alcanzar, creo que lleva 2 meses y se va de vuelta. Uh-huh. Se va de vuelta. Dice que esto es imposible. Es imposible vivir acá. Imagínate un cubano viendo Chilevisión. Me cago en la leche. Pero me voy, así, pero esta cuestión es un infierno, un caos. No le fue posible, le costó, o sea, bueno, primero el tema de los títulos, tiene que convalidarlos acá, y si no tenéis plata, no tenéis cómo, entonces decidió no, o sea, acá no tengo nada, tengo que pagar por todo, ¿cachai? Por existir, por respirar, y no, me voy y se va ahora. No aguantó vivir acá. Un horrible país para vivir. O sea, hasta nosotros querríamos arrancar de acá. Pum. Toda la razón, porque Gerardo Benaví dice, como el reportaje sobre la evasión en el cual dicen que es baja en otros países y acá es alta, pero no comparan los sueldos mínimos, por ejemplo. Uh-huh. Claro. Eso obviamente, ahí la historia está contada hasta la mitad. Y obviamente se busca algo, o sea, el tema de la condena a la evasión ha sido una cosa sistemática, una cosa constante, casi desde que empezó el Transantiago ya. Pero se justifica aquello que tengamos un mal servicio, se justifica aquello que sea tan caro el pasaje y eso que está subsidiado, que tengan un montón de ganancias las empresas operadoras del Transantiago. No, pero la culpa es del evasor. Claro. Y uno de cada cuatro evade. Pero el Estado sigue subsidiando, claro. Bueno, ahí dice el divino, los jóvenes gringos se van a estudiar a Alemania igual que Kaiser y después pregonan el neoliberalismo. Lo comentamos someramente ayer, lo conversaban ahí en La Inmortalidad del Cangrejo, a propósito de Axel Kaiser, estaba presentando su libro en Concepción. Eso. Llamativo eso de establecer la igualdad como una dictadura. Y desde premisas liberalistas bastante trasnochables. El menjunje que hace Axel Kaiser, bueno, por algo genera esa cosa jocosa Axel Kaiser, porque es chistoso. La verdad, tomarlo como poco serio, el otro día veía a la gente de sector privado. Búsquenlo en Facebook, son anarcocapitalistas. Acá, chileno. ¿Se acuerdan de cuando estaba en el tema de la moneda la mañana? Con la bandera el tema amarilla. Ya, estaba un cabro con una chaqueta, una anarquista, ¿sí? El anarcocapitalismo. Bueno, ese loco es uno de los líderes de ese grupo que se llama Sector Privado, que es un grupo ultraliberalista, anarcocapitalista, y que parte del liberalismo a ultranza, más clásico, y el individualismo extremo. que es las drogas deberían ser legales, todas, sin excepción, debiera estar todo establecido de esta forma, el Estado no debería meterse en nada, y que la igualdad en definitiva es lo más, la igualdad es una cosa dictatorial y que cada uno debería pelárselas como quiere. Qué lindo. Uh-huh. Me recuerdo de esos tipos. Claro, pues yo ayer leía un poco acerca, porque estuvieron como con un hashtag el libro de Kaiser en Conce, y claro, pues lo que le decía yo delante a todos, era el tema de como que yo puedo elegir, yo tengo el derecho a elegir, y la igualdad no me lo va a permitir. ¿Qué vamos a elegir? Lo que decíamos delante, pagar en cuotas tu salud. El derecho a que algunos elijan dónde quieren vivir y los demás sean desplazados completamente de sus raíces, de sus poblaciones, para que sigan creciendo el ala industrial y todo el tema. No comprendo vivir así, en anarcocapitalismo, en el individualismo completo. Somos una sociedad enferma por el individualismo. El individualismo nos ha llevado al caos casi, no hay comunicación entre los vecinos, cámaras de seguridad por todos lados, un sinfín de cosas que ha traído. Como decía tú ayer, el mall de la salud aquí en las rejas con la Alameda es terrible y no te podía atender, a no ser que tengáis una tarjeta de crédito, y no podéis pagar tampoco precios contados aunque tengáis las lucas, porque te van a exigir pagar en cuota para tener los intereses también asegurados. Uh-huh. No, yo de verdad no comprendo el hecho de cómo gente defiende ese sistema. ¿Cuál sistema? El sistema de la desigualdad. O sea, yo comprendo que la élite lo quiera defender a rajatabla porque de eso se mantienen. Ahí está su estatus, está todo. Pero de repente cuando veis gente de acá mismo, uh-huh, diciendo que tengo la libertad de elegir la clínica que yo me quiero... Sí. ¿Y dónde queda tu vecino? ¿Dónde queda el resto? ¿El que no puede elegir? ¿El que el sueldo mínimo no le alcanza? Es que parte desde el principio del individualismo, muy propio del liberalismo. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? El tema de que yo veo por mí, tú ves por ti. Eso. Es un individualismo... Que parte desde yo indivisible, que vivo en una sociedad, pero... No te metas conmigo, yo no me meto contigo. Entonces cada uno gana lo que puede, cada uno hace lo que quiere, etcétera, etcétera. Te rascas con tus propias uñas. Claro. Echando por tierra, y esto es una discusión un poquito más profunda a este ser social que ha sido reivindicado en un momento determinado, y que tiene que ver básicamente con eso. Tiene que ver con entender que vivimos en una sociedad y que buscamos el bien común para el bien propio. Acá no. Si usted no la hacen, rásquesela, porque al final tiene que ver con usted, por mérito, o suerte, o lo que sea. Yo me saqué la cresta, obtuve esto, ¿por qué tengo que hacer de que otro flojo lo tenga? Que en definitiva tiene que ver con temas de ego, tiene que ver con potenciar, en definitiva, tu propia proyección. O sea, a mí me costó, yo lo logré. Ah, admírenme. Y esta meritocracia malentendida, en la cual el resto, si no está donde yo estoy, es porque no hizo lo que yo hice. Pero ojo, eso no es necesariamente solamente de la derecha. Hay sectores de la izquierda, por eso aparece incluso el anarcocapitalismo, el nacionalsocialismo y otras cosas más. Está incubado ese tema ahí muy fuerte. Y que parte de esta ideología bastante individualista y que rescatan del liberalismo precisamente esa tesis. El individualismo y el arribismo provocan eso, les da lo mismo pagar en cuotas, por eso lo hace superior. Es pobre igual, dice Landazuri. Benavides dice, Gerardo, había un bot anarcocapitalista que siempre tiraba un documento pintoresco, dice. Sí, pues es verdad. Pero el anarcocapitalismo existe. De hecho, una vez me acuerdo, estaba conversando con unos cabros que se autodenominan anarquistas y hablamos del anarcocapitalismo. No cachaban una. Así decía, estáis weando que existe un anarcocapitalismo. Qué freak. Hace mucho rato. Que tiene que ver con una de las vertientes más ultranza del liberalismo. Y de hecho, básicamente, Axel Kaiser viene de esa corriente, o pregona esa corriente. De hecho, ese cabro que está con esa chaquera que parecía como punky facho, era eso. Era así. Axel Kaiser y su séquito son un hazme reír para el liberalismo de la escuela de Frankfurt. Lo anarcocapitalismo es el extremo teórico. Todavía está en el siglo XIX. De hecho, se puede meter ahí en la página de Facebook, en el sector privado, donde la mayoría de los memes que tienen son de pensadores del siglo XIX. Si es verdad. La voy a llegar a buscar. Es bien, bien graciosa. Así. De hecho, tiene una secuencia de fotos ahí afuera de la Embajada de Venezuela, alegando contra la dictadura y todo el cuento. Y en ese sentido, uno va viendo, pero a mí me llama muchísimo la atención cierta ignorancia, no teórica, sino en términos políticos, de gente que defiende ideas políticas o que intenta incluso imponerle ideas políticas al otro sin entender mucho de eso. Porque un tema no menor, vivimos en un... Por eso acá siempre, de una u otra manera, pregonamos, insistimos mucho en el tema de la autoeducación. No espere la educación, autoedúquese en virtud de sus propias necesidades y las necesidades de su conjunto, de su cercano, de su... Autoedúquese en un mundo, como lo imaginó en algún momento el propio Isaac Asimov, en el cual tenemos acceso a cómo poder educarnos. Yo les recomiendo un video que todavía creo que está por ahí, de una entrevista a Isaac Asimov, este gran novelista científico, un adelantado, un divulgador científico, respecto al tema del Internet y qué proyectaba con eso. Porque él explicaba la historia de la educación, y es súper importante eso, desde la institutriz, que era el que tenía acceso a eso, hasta... cuando se empieza a hacer masiva la educación y se empieza a estandarizar y normalizar la educación. Dice, bueno, cuando hay internet probablemente vamos a poder educarnos a cada uno a su ritmo y cada uno según la necesidad, cada uno según lo que quiere. Quiero saber sobre esto y voy a tener acceso a eso. Bueno, hoy día lo tiene, aprovéchelo. No solamente ocupa internet para bajar porno, ¿ah? y generar grandes o frasecitas grandilocuentes, y cínica, sino también puede ocuparlo para sí mismo un desarrollo personal. Es súper bueno eso. Efectivamente, ahí, ¿qué defendemos como anarcocapitalista? Identifica la primera columna, bla, bla, bla. Ah, está bueno ese cuadro. Principios libertarios del anarcocapitalismo. Ahí nos manda Linda Suri. Bóveda de Acero dice, este tipo dice que verdaderos derechos humanos requieren solo omisión de terceros, como si de la guagua la mamá no le hubiera dado leche. Me parece que se refiere a quién. ¿A Cast? ¿A Kaiser? Bóveda de Acero. Ahí si nos aclara va a ser muchísimo mejor. Menavide Gerardo dice, aún tenemos códigos de la República del siglo XIX. El civil, el penal, cosas chicas por nombrar. Así nomás, ¿eh? Así como la cosa de cómo está acá. Otra cosa que lo quería llevar tenía que ver con Jorge Burgos, que se estaba refiriendo precisamente a esta salida de esta filtración de mails, que dice que el caso de Enrique Correa, mencionado en los mails, de Sati con Errázuri, tiene que ver con que es un cercano Enrique Correa, pero no hace presiones a la Moneda. Yo le creo, obvio. Lo que diga Burgo, le creo. Jorge Burgo Álvarez. Así con la cosa, ¿eh? Está bien llamativo aquello. Vamos a hablar de Sebastián Piñera. Se nos queda pendiente aquello. Uy. ¿Por qué decir uy? Primero, ¿de qué vamos a hablar de él? O sea, ¿tiene de tanto? Las últimas declaraciones que hizo. ¿De qué vamos a hablar? ¿De su vida, de su infancia? ¿Vamos a hablar de su infancia pobre? ¿De sus amores? Nada. No interesan ese tipo de cosas. Bóveda Cero dice, precisa, hablaba de Axel Kaiser. Sí, no, tipo está tocado. Y que tiene que ver con que dijo nunca antes unos pocos habían hecho tanto daño a unos muchos. Eso a propósito de su intervención en la Finisterra y la crítica que hace este gobierno después de la entrevista dada por Nicolás Eizaguirre a el diario El Mercurio, fin de semana, donde hizo una autocrítica descarnada a las reformas del gobierno, a cómo se habían llevado las cosas acelerado, sin mucha gradualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se hizo eco de aquello, y criticó al gobierno con las patitas. A mí me gustó aquello, y se lo robo, lo digo al tiro, al argentino culiao, ¿eh? Argentino culiao. Jorge Alí, quien decía, quien no era menor y era bastante llamativo, el que Piñera se refiriera a unos pocos, contra muchos, y que no precisara números, pues, te hablamos de alguien que, gracias a él, no tenemos la más mínima idea de cuánto realmente somos en el país. Esto en virtud del gran fracaso que resultó ser, irónicamente, el mejor censo de la historia, como estaba anunciado. Pero esto marca un piso interesante en donde la verdad, aún estando todo así de cagado, y aquí vamos al análisis político de lleno, aún estando medio cuestionados por las platas Soquimich, Andrés Velasco por las platas de Penta, Sebastián Piñera por un tipo que ha defraudado abiertamente al fisco y que está involucrado en el tema de la boleta ideológicamente falsa, perdón, en el caso de él son los contratos forward, salvado por este gobierno y su servicio puesto interno, dicho sea de paso, para la gente que dice Piñera y hay gente haciendo el juego a la derecha, bueno, este gobierno salvó a Sebastián Piñera del contrato forward, que terminaron siendo arreglados dentro del servicio puesto interno. Bueno, Piñera se lanza esta crítica y lo pueden hacer todos ellos, hasta Marcel Clot puede entrar acá, y todos, da exactamente lo mismo, todos aquellos que estén cuestionados por la razón que sea, pueden hoy día salir y ser candidatos posibles, potentes o potenciales, mejor dicho, a la candidatura presidencial que ya empezó. Por otro lado está, por ejemplo, el caso de José Antonio Kast, de la UDI, otro de la dinastía Kast, que se está postulando a la presidencia y quiere ir a primarias ya en la alianza. Dice, bueno, va un año y medio, quedan 2 años y medio todavía de gobierno y ya está la candidatura presidencial, porque la verdad, el que se duerme, lo madrugan. En cualquier momento se puede desatar la carrera presidencial. Un factor simbólico digo, porque no tiene un asidero directo, es por ejemplo lo que pasó en Guatemala. Y las elecciones se dieron casi estaba dimitiendo Otto Pérez Molina y ya las elecciones ya pasaron a segunda vuelta. Esto fue recién. Sí. Bueno, entonces tenés que tener algún capital armado, un bagaje ya establecido para que en caso de que no se terminara este gobierno, que todos los días aumenta un decimal en términos porcentuales de probabilidad, va a ganar quien esté mejor posicionado, que demuestre cierto liderazgo político para ofrecer ciertas cosas. Hay algunos que tienen clara ventaja, como el caso de Ricardo Lagos, porque cuenta con el apoyo del empresariado, el apoyo de los medios de comunicaciones del status quo, y cuenta con un apoyo no menor dentro de la nueva mayoría. Ojo, no menor. Y Sebastián Piñera, a pesar de todo, aún así puede darse ese lujo, porque el gobierno está tan mal que hoy día pegarle al gobierno, incluso se ha demostrado dentro de la nueva mayoría, da créditos. O sea, estamos hablando de gente de la nueva mayoría que hoy día está criticando abiertamente al gobierno. Y no cualquiera. Entonces, es un tema, insisto, sumamente complicado en términos políticos, pero que se explica en términos de escenario, y lo digo complicado porque esto, cuando se lee en términos de análisis, dice que este gobierno, su probabilidad de que termine es baja. Porque tú puedes haber una persona posicionándose. Están todos desde distintas coaliciones hoy día, ni siquiera viendo las municipales. Están viendo quién puede ser de su propio sector el mejor candidato o candidata presidencial en la posibilidad de que estas elecciones se adelanten. Si esta discusión, de la cual vemos todo estirándose, todo diciendo en un momento determinado quién podría ser el mejor candidato o candidata presidencial, si estuviera dando en un gobierno que tiene una aceptación de un 50%, estarían todos condenándolo, en la clase política y en la élite. Sí. Eso no se hace. Pero como este gobierno está con un 20 algo por ciento de apoyo y 70 y algo de rechazo, todos y todas en los distintos sectores políticos, incluso los que no tienen mucha chance, están viendo quién puede ser el mejor candidato o candidata presidencial, pues la probabilidad, insisto, de que este gobierno termine son cada vez menos. Y es un hecho objetivo, ya no esto no es el rumor, porque esto ocurre en todos los partidos, desde el partido gobierno, como el caso del Partido Socialista, en el caso de Isabel Allende, y otros más que están saliendo por ahí, el propio Ignacio Walker, que es uno de los caciques de la nueva mayoría, hoy por hoy, ha dicho que está disponible para ser candidato si es que se lo amerita. Está el caso de Meo, que uno diga, bueno, él sigue lo mismo, pero uno dice, oye, estaría cuestionado por el caso Sokimich, y no, la verdad no es invalidante frente a este escenario y a estos personajes que están dentro de... Y suma y sigue. Osandón por un lado queriendo primaria, José Antonio Kast ya estableciéndose en una especie de candidatura y hablando como candidato. Está el escenario abierto. Ricardo Lagos que dice que no, pero que dice que sí, que está disponible, que la gente lo llama, que lo para en la calle, le dice devuelve la plata, viejo. Pero también dice queremos verlo de presidente. Señor presidente, porque le gusta que le digan presidente a Ricardo Lagos, le gusta eso. Y que le besen la mano y los pies y todo eso. Entonces, Lagos es un emperador. Están todos en candidatura. En el caso de Lagos, entiende y sondeó después de su visita a La Moneda que causaba cierta molestia porque le sube. Entonces, bajó un poco el tono. De hecho, llamó a respetar a la presidenta, así de patúo. Pero tiene que ver con, insisto, con eso. Y cuando uno hace el análisis político, lo que ve es que acá se están preparando desde la clase política ante un posible término abrupto de este gobierno. Y por eso ya tienen candidatos, cosa que no sería, insisto, sería impensable en un gobierno, entre comillas, sano o con un bajo porcentaje de adhesión, pero no hasta en niveles. Y todo indica que esto va a seguir bajando. De hecho, el diario El Mundo, punto es, que tiene cierto prestigio, en la columna que hablaba sobre el tema de Bachelet y que decía que la posible o probable formalización de Sebastián Dávalos era el fin de Michelle Bachelet. De hecho, yo creo que el tiro de gracia va a venir de cerca. Uno de sus dos hijos la va a terminar matando políticamente. O es Sebastián Dávalos, que es el que ha llevado más ventaja en esa tarea, o es Rodrigo Peña y Lillo, su hijo político, quien termina en algún momento terminado declarando a Fiscalía que efectivamente respondía directamente a Bachelet y que Bachelet estaba al tanto de esta estructura que se había armado recibiendo plata de Sokimich. Ojo, mucha gente rasgando vestiduras por el caso Fulvio Rossi porque recibió plata de Sokimich cuando la pre-campaña, por lo menos, no se sabe el tema de la campaña porque está adscrito a lo que es el periodo de la pre-campaña de Michelle Bachelet, fue financiada por Sokimich. No hay duda de eso. No hay duda de eso. Se está viendo si fue ilegal o no, si las boletas ideológicamente falsas fueron efectivamente así. Pero en lo concreto, se financió con plata de Sokimich. Entonces, llama la atención esta cosa así como rara, así como de cierto sector de una mayoría, particularmente el Partido Socialista, diciendo es inaceptable, éticamente reprochable, de que Fulvio Rossi haya recibido plata de Sokimich cuando este gobierno y particularmente la campaña presidencial de Michelle Bachelet recibió plata de Sokimich. ¿Para qué decir de los mates, que me parece igual de asqueroso y de plata ensangrentada, o los Angelini o tantos otros que participaron no solamente en apoyando la dictadura, enriqueciéndose y prestando la logística para la desaparición forzada de personas? Oye, la consulta es, si siempre hablan de la institucionalidad y que las instituciones funcionan y todo, Ellos mismos están echando abajo esto, po. La institución de la presidenta y todo el tema, buscando desde ya o presentándose ellos mismos como futuros candidatos, como decía el Toño. No estamos ni a dos años de este gobierno, po. Entonces se pisan la cola entre ellos. Claro, si ellos quieren defender esta institucionalidad y la democracia, lo que deberían hacer es precisamente eso. Defender esa institucionalidad a través de la presidenta, pero ya se están candidateando para, en caso de que la presidenta caiga, también desmarcándose de ella. Claro. Como decía el Toño, no importa que estén todos vinculados, recibiendo plata de las empresas y todo el tema, y de qué tipo de empresas además. Pero aquí cualquiera puede patear la pelota, po. Si son todos del mismo grupo, pero puta. Claro. El que hace el gol, ya, pero es para el equipo nomás. Claro. Es una ganancia para el equipo. Y el resto del equipo perdedor, que es el mismo de siempre. El resto de Chile. Sí. Oye, a mí me llamaba la atención en Guatemala el hecho que en la primera vuelta había pasado un comediante como... como candidato. Sí, sí, de la extrema derecha guatemalteca. Dice Fabián Escalona, en todo caso las elecciones en Guatemala no se adelantaron por lo de Pérez Molina, sino que estaban programadas, el periodo dura 4 años. Hubo algún adelantamiento después de ya que el Congreso había quitado la inmunidad a Otto Pérez Molina, y obviamente esto genera, está en manos del Congreso en todo caso el poder, bueno, claro. Lo que pasaría en general, si ocurriera lo mismo acá. Pero sí, efectivamente, ya está el fin del periodo, que es un poco lo que salvaba también, entre comillas, este tema de estabilidad. Aunque el tema de Guatemala es súper discutible en varios puntos, porque tiene que ver también con que no es un triunfo popular esto. No hay que equivocarse, yo he escuchado a varios, y he leído a varios también, decir que lo de Guatemala es el camino, que Guatemala logró bajar a su presidente, producto, o sea, nada más alejado de la realidad de eso. Nada más alejado de la realidad. Esto fue un cambio desde la élite. Y el cambio, exacto, que se va así, acá no ha habido fuerte. Un sector de clase media acomodada, quitado y ha generado cierto grado de presión. Aquí no se están viendo los intereses del campesinado o del sector más empobrecido, obreros de Guatemala, ni por cerca. Hay que tener cuidado de repente cuando hay gente que ve fuego y barricada y jura que esta es la revolución y de repente se encuentra con el sector derecho, por ejemplo en el caso de Ucrania. Cuando hablamos de la autodefensa en México, habían sectores ultrafascistas armados y habían otros sectores con cierto pensamiento comunitario o ideológico de izquierda. O los movimientos estudiantiles en Venezuela. No sé si llamarlo movimiento estudiantil, bueno, pero habían manifestaciones de estudiantes en Venezuela y todo. Hay que tener cierto cuidado y por eso es siempre importante tener datos para poder hacer análisis, no solamente el formato. Aparte que si hay algo cierto que dice la derecha en este país, es que nada es monopolio de nada. Hay que ver siempre el trasfondo. Claro. Porque yo, por ejemplo, uno puede decir, oye, encuentro súper bien que Felipe Caja haya ido a manifestarse y que haya tenido un control de detención básico. A nosotros nos hubieran roto la cabeza. Por lo bajo. Y eso ocurre a diario acá. Pero que no nos venga a vender el cuentico de los derechos humanos. Si lo que revienta con Felipe Caja es eso. Sí. Que nos venga a vender un tipo que viene de una familia de genocidas. O sea, hablemos de derechos humanos, hablemos de dónde está la gente paine, hablemos de qué es lo que se hizo ahí respecto a eso. ¿Cuántas veces ha ido usted a marchar con la gente paine? Que es bastante activa la agrupación de allá. Eso. ¿O cuántas marchas del 11 ha ido por exigir que aparezcan los cuerpos de los detenidos desaparecidos? No lo hemos visto. No. Ahí al señor Cast ni la familia. Ni mucho menos con lo que tiene que ver con hoy. Es el problema al final de fondo en todo esto. Entonces, hay que tener cuidado al respecto. Y yo, mucho a error en términos de análisis he visto respecto al tema de Guatemala. ¿Hay algunos análisis buenos que andan por ahí también? Pueden buscarlo. Y siempre es bueno para entender cosas, ver desde los medios las primeras fuentes de organizaciones guatemaltecas, de este, claro. Y ponderarlas también, porque cada organización siempre cuando hace su análisis le pone su cosecha. Claro. Su cosecha en términos de que una marcha que fue ahí fue muy grande y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Contrastar, pero generalmente ir a las primeras fuentes. Claro. Y siempre yo creo que la clave es en buscar de quién es la persona más desprotegida y buscar esa... ese relato, porque que siempre hay alguien que pierde, pues. ¿Quién es sí. el que está más el que está en el último en el piso más bajo de la cadena, pues? Y esa es la realidad, ese relato es el verdadero, porque el que afecta a la gran mayor cantidad de gente. Y claro, como dice Toño, ir directamente a esa fuente, a la organización de campesinos, a la organización de obreros. No puede ser que las voces válidas sean siempre el dueño de empresa, el dueño del medio, el dueño de la tierra. Eso no puede ser una fuente válida. No, pues el que la trabaja. Exacto. O sea, es una fuente válida, obviamente, es un discurso, pero también que se vea la otra parte. Claro, eso es, contrarrestar. Uh-huh. Y nada, en informaciones hay de todo, problema. O sea, uno ve noticias y está ahí todo el rato diciendo así puros improperios en contra de la tele no te va a responder, pero estáis peleando todo el día con la tele por las cosas que opinan los periodistas, po. Las visiones, y es por eso, porque uno sabe que están mintiendo o que están defendiendo solamente un lado del tema. Sí, o sea, uno, volvemos a lo mismo, acá no hay el tema de la objetividad uh-huh. ni nada por el estilo, si se compra tal cual lo que decimos nosotros, la ingenuidad sigue siendo lo mismo, uh-huh. puesta en otro lado, claro. contraste información, ese uh-huh. es el punto. Hacer su opinión propia y esa colectivizarla uh-huh. y esa ponerla en contraposición con otra, coincidir con otro, pero tener una posición respecto a las cosas. De hecho, acá, a propósito, una cosa que hemos conversado y que acá siempre ha sido bastante transparente respecto a eso, que tiene que ver, por ejemplo, con las notas mismas de la radio. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué no publican más? Porque son buenas, qué sé yo, pero no le gusta tanto, hay un problema, qué sé yo, una coma, pero están ahí, son algunas. Generalmente son dos o tres diarias, qué sé yo. Me refiero al tema de página puntualmente, en términos de informaciones a través de la red y a través de la radio se van diciendo muchas otras más. Y eso tiene que ver porque necesitamos entender. Cada nota acá es discutida, se genera una búsqueda, se va a la fuente, qué sé yo. Se trata de hacer una cosa completa para poder entender de qué estamos hablando, contextualizar las mismas. Pero para poder hacer esa pega, no siendo periodista, de los que estamos acá, muchos de los que están acá, necesitamos poder masticarla y necesitamos poder entenderla para poder explicarla. Sí. Y obviamente hay una subjetividad que va a ir por medio, independientemente de los adjetivos generalmente quedan afuera, pero hay, sin duda, una búsqueda. Porque si no podemos entender nosotros, bueno, estamos leyendo un teleprompter acá, si no podemos entender nosotros lo que supuestamente queremos comunicar, ¿cómo? Y para eso hay que tener una opinión formada respecto a tal o cual caso o al hecho o que, cómo lo complementa tal o cual cosa. Eso es sumamente importante. Uh-huh. Entonces, ni nos compramos lo que nos dan ni esperamos que al otro lado tampoco, sino que se contraste la información y se diga efectivamente eso así. Uh-huh. Efectivamente eso no es tan así. Y eso es súper, súper importante. Por eso... yo siempre he apelado a la autoeducación, he apelado a la escuela autodidacta, nada, con los que tengan cartones o cosas por el estilo, pero eso no te define en términos de pensamiento. Algunos sí, y buscan que los defina. Pero se trata de eso, de tener posición respecto a las cosas y respecto a la información que uno va ponderando. Y desde ahí, tratar de codificar el mundo. Uh-huh. Me parece que hoy por hoy eso es lo más subversivo que se puede hacer. Uh-huh. Es lo más subversivo que tiene que ver con, primero, echar a andar un músculo que tiene que ver con el cerebro. Y segundo, hacer sinapsis. en un momento anda dando vuelta por ahí de Aldo, ¿cómo se llama? Aldo Prodi, ¿cómo se llama este actor que hizo el del pianista? Siempre se me olvida el nombre de él. Bueno, un video anda dando por las redes sociales donde él hace de profesor y está con un grupo de niños. Y es muy bueno porque el video llama a leer y llama a pensar. Y está muy bueno, si lo tienen por ahí alguien, lo voy a mandar. Hágase un tiempito y vea, dura un minuto y algo, no es mucho, donde habla del tema del pensamiento propio. Del pensamiento original, de usar la cabeza, de tener posición respecto a las cosas, no se compren los dados, no le compren lo que dicen los medios. Súper importante eso. Que tiene que ver con una especie como de propaganda para fomentar la lectura. Sí, o sea, sería súper bueno que la gente, más allá de ver la noticia, estuviera además informándose. Con, así, todo el rato contrastando la información que aparece. Claro. O sea, no vamos a decirlo todo porque sería no muy claro, muy sería la locura. Claro, pero ocurre, no sé, porque hay gente que se alimenta de la tele, esa es su principal información, y hasta el momento en que le toca luchar por algún tema que le afecta, hasta que se organiza. Y ve, después a raíz, no sé, por una protesta X, ve a raíz de eso que aparece en la tele como el medio miente. Uh-huh. Y recién ahí tomas una posición, en el momento en que te organizaste, en el momento en que te movilizaste, porque veís que te están pateando todo el rato en la cabeza. Claro. y lo sientes así, lo vives así. Gracias, Rula. Ahí está, se llama El Profesor, y Adrián Brody, el que creo que ganó un Oscar por El Pianista, esta actuación, tremendo actor, ha hecho la versión más hollywoodense de El Experimento. Esta película original alemana, junto con un notable como Whittaker, que uno, este bonito Forrest, que ganó un premio Oscar por el Rey de Escocia. Uh-huh. Pero bueno, está ahí el video, lo retuiteamos recién en el matinal, en el hashtag MatinalRBF, Adrián Brody, que se llama El Profesor, el video. Se lo recomiendo ahí. ¿Qué tiene que ver con esto de pensar? Cuando hace preguntas del profesor, saca esto del pensamiento contradictorio de 1984. Está tremendo libro y que es súper potente. Hasta el día de hoy cada vez se hace mucho más realista. Así que... Qué terrible como todos esos libros que eran como futuristas, o sea, en este tema de como de la ciencia ficción y como con crítica a los modelos como dictatoriales o al modelo ruso, o sea, a la élite de esa época, te están diciendo como lo que estamos viviendo hoy día. Es súper fuerte leer 1984 y decir, pero loco... ¿Qué onda? Estamos viviendo en eso que se pensó, que se proyectó que iba a ser el mundo en hace, no sé cuánto, hace 30, 40 años atrás. Uh-huh. Y estamos viviendo eso. Pero estos profetas. Profetas, profetos. que toca aquí. El profetismo. El profetismo. Me divierte mucho ese concepto que escuché en Frecuencia Abortista, el profetismo. No hay Frecuencia Abortista este viernes. ¿Por qué? Porque es 11. Hasta ahora vamos a estar con transmisión especial. Sí que no hay Frecuencia Abortista. De hecho, se retransmitió el tema el lunes. Y después viene el 18. Así que estamos viendo ahí cómo vamos a cerrar por lo menos el primer ciclo, porque queda el último programa, el primer ciclo. Uh-huh. De Frecuencia Abortista se está ahí discutiendo el tema de seguir. Ha estado cargado de un montón de cosas, de testimonios particularmente fuertes en algunos casos y otros bastante relajados. Y me ha gustado también ese tono. Sí. Por ejemplo, la última de las chicas que había abortado 3 veces me pareció muy interesante porque hay una reflexión súper potente de esto. Así que les recordamos, Ama. Y este 24 de septiembre la Haya leerá el fallo de competencia ante la demanda presentada por Bolivia, nos avisa Max Quitral. Sí, estamos muy pendientes. De hecho, hoy día estaba como el prefallo, entre comillas, una cosa así, del anuncio para esto lo que va a ocurrir el 24 de septiembre. Así que vamos a estar atentos, como lo hemos estado con lo que es la demanda en la Haya. Debería haber sido el 18 de septiembre. Nah, muy chauvinista. Habíamos estado ahí, pero bombardeado de chauvinismo. Oh, y es mucho. ¿Te imagináis? Sale un fallo así que nos favorezca a Chile. Hoy la gente. Yo sería feliz. Igual me mataría la risa en realidad. Pero bueno. No, yo no me mataría por nada, sí. Oye, yo que, bueno, viene el 11 de septiembre. Uh-huh. Hay casas donde ya están izadas las banderas chilenas por el feo, mes de la patria. Feo. Y me parece una vergüenza. Y así, una falta de respeto a la historia de nuestro pueblo. Yo creo que hay una tradición media facha de tener la bandera puesta para el 11 de septiembre. Sí. Bueno, yo me recuerdo cuando, en plena época de la dictadura, era obligación. Sí. Y la pelea era de los vecinos. En mi casa siempre se perdía. Acá no había. O sea, por lo menos en mi casa, mi papá decía que ponía la bandera solamente el día 18. Uh-huh. A las 12 sí. de la noche. En mi familia la ponían el 16, 17. No, de hecho, antes de eso, generalmente no la ponían en la población porque se entendía como una valoración al pronunciamiento sí. militar. Anda a cagarte. Eso. Claro. No, yo me acuerdo que cuando estaba mi papá, era solamente el día 18, de las 12 a las 11:50. Uh-huh. Y 10 para las 12 para empezar el día 19, uh-huh. se sacaba. Y algunos vecinos decían, pero ¿por qué la saca si se ve bonita? Le rindo honores a la Fuerza Armada. Mm. Y a muchos vecinos empezaron a copiar el hecho y el tema de las multas y... Chao, sí. Mm. Sí, me da lata que anden todos los autos, sobre todo para esta fecha, con bandera y un sinfín de cosas más. Ese como un tributo. De hecho, flaco favor le terminó haciendo Felipe Kast a las damas de blanco, porque en medios cubanos, estoy leyendo la radio Habana Cuba, que nos manda Sebastián Landazuri, dice, chileno descendiente de nazis marcha con las damas de blanco. Siguiendo la metodología del manual de Gene Sharp, de utilizar figuras mediáticas para resaltar determinados sucesos subversivos del pasado domingo 6 de septiembre, el diputado chileno Felipe Kast desfiló con las damas de blanco en el reparto de Miramar en La Habana. El diputado, en solidaridad con el grupúsculo de mujeres que piden la libertad de los presos políticos, igual está lleno como adjetivo esta vaina, pero marchó enarbolando la foto del ex militar Ernesto Borges, sancionado por espionaje por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, que no es, por cierto, familiar de ninguna de llamadas damas de blanco, irónicamente. Tal y como era de esperarse, de acuerdo con las indicaciones de la Biblia del golpe suave, el provocador diputado chileno fue detenido por la autoridad cubana y, según Carla, que declaró a CNN, sin mediar diálogo se llevó llegó un grupo de choque y el régimen castrista procedió a golpear a los que estábamos quebrando sin solicitarnos ninguna identificación. Nos llevaron detenidos. Y agregó, en Chile en el pasado ya vivimos violaciones de derechos humanos. Ojalá esto no se siga viviendo en ninguna parte del mundo. ¿Te pasaste? Bueno, las patitas. Mentira que dijo eso. Dijo eso, está citado textual. Si alguien tiene dominio del tema de la violación de derechos humanos en Chile y en el mundo, es Felipe Kast. De estirpe le viene al diputado. Según el libro del periodista Javier Rebollío, A la sombra de los cuervos, la familia Kast se arraiga en Chile a través de su abuelo exoficial nazi, Michael Nat Kast, quien llegó a ese país tras terminar la Segunda Guerra Mundial. Igual abunda en la trayectoria fascistoide de los hijos de nazi prófugos. Christian, al tío de Kast, participó en los interrogatorios de la DINA durante la dictadura de Pinochet, y Miguel, el padre del diputado, era asesor de ese mismo órgano represivo responsable en los años del Plan Cóndor en el país sudamericano, de las violaciones de los derechos humanos de unas 35.000 personas, de las cuales 28.000 fueron torturados, 2.269 de ellos ejecutados y unos 1.248 continúan como detenidos desaparecidos. El experto en derechos humanos, entre comillas, Kast, entró a Cuba como turista procedente de Perú el pasado día 3 de septiembre para pasear con las damas que sufragan la extrema derecha terrorista de Miami, un grupo que, como se sabe, se empeña en entorpecer la renovación de relaciones de Cuba a Estados Unidos y la próxima visita del Papa Francisco a La Habana. El viaje turístico de Felipe Kast demuestra la orfandad de una derecha que, ante el nuevo contexto, no le queda más que remedio que usar a activistas con tal pedigrí. Esto fue tomado, lo replica Radio Habana Cuba de Cuba Sí, que es un medio cubano. ¿Puedo repetir las palabras que dijo Kast? Sí, por supuesto, sin duda. Dice, en Chile, Kast... En el pasado ya vivimos violaciones de derechos humanos. Ojalá esto no se siga viviendo en ninguna parte del mundo. Hermoso. Precioso. Te pasaste de Barça. Así nomás, po. Así nomás. qué chistoso. Oye, flaco favor le hizo a las damas de blanco allá en Cuba. Po. Igual está entretenido la forma como lo... Más allá de los adjetivos. O sea, que haga esto que se recoge de que de dónde viene la familia Kass en Chile. No menciona la parte que sus fundos se usaron para torturar gente. Pero está bastante entretenido el artículo. Mándenselo, por favor. Sí. A ver qué responde. Pero no las patas. Y el experto como... en derechos humanos. Claro. Ay, Dios. Bueno, para este 11 también, aparte el tema de las banderas y todo eso, es recordar y tratar también de enseñar a los cabros, para nuestros hijos, a los hijos pequeños, esos de 10, 8, 9, 10 años, de que por qué se lucha, de que por qué se está en la calle. Que no, como decíamos nosotros, que vean la televisión y que desmanes y todo, sino que el contexto de por qué se va al cementerio, por qué tanta gente sale a marchar el día 11 o el día 13, de qué verdad se está buscando y cuál es la justicia que se está pidiendo. Que no olviden esta parte de la historia, que nunca se la cuenta en el colegio al final. No. Solamente se habla de un régimen militar y no se habla, por ejemplo, de que fue un golpe de Estado cívico-militar. Uh-huh. En que, por ejemplo, la familia Kass, los Mate y un sinfín más estuvieron metidas y estuvieron metiendo mano y ayudando a torturar y a desaparecer gente. Esa parte nuestros cabros tienen que conocerla. Y no por un tema de resentimiento o de odio, sino que es parte de su historia. Uh-huh. Y para que también tengan ese arraigo de población, claro, del querer y de respetar su población, uh-huh, y hacerla poder crecer en comunidad, uh-huh, de que no se pierda eso. Claro. Y de que sean empáticos. No, como estábamos hablando delante de ese individualismo, que salga de ellos y que entre el tema de empatía, el de que no podemos olvidar y tenemos que ponerlo en los pies de esa familia. Uh-huh. Eso. Claro, y comprender y conocer la historia, comprender la historia te permite saber, conocer el contexto en el que vives hoy día y de por qué vivimos como vivimos. Claro. Entender la historia, que es muy importante, principalmente porque nos da la herramienta para saber que podemos cambiarla, que la historia se puede cambiar, la historia se puede transformar como es la historia son cambios sociales que van ocurriendo, etcétera, etcétera. Entonces es factible cambiarla hacia un futuro, transformarla. Y está en el poder de todos nosotros sabernos capaces de hacer esos cambios. Capaces de poder transformar la actual realidad que estamos viviendo en Chile, que está muy alejada de ser una sociedad justa, una sociedad democrática, una sociedad donde hayan derechos sociales, derechos humanos, está muy alejada de eso. Y es factible poder cambiarla. Claro, y en vez de poner la bandera, recuerden poner una cinta negra, que es señal que aún estamos en luto como población, como país. Uh-huh. Una opción, el Rula dice, por ejemplo, lo que más me gusta de mi bandera es que es inflamable. Sultana dice, mis papás tienen la bandera más ordinaria del Manso, de la Pobla, con un palo, con una astilla y amarrada con cáñamo. Ah, el tamaño era desproporcionado y el rojo era medio amarillenta. Según Sultana. Eso sí, para el 18 nos vestían de guasa, porque mi papá es guaso, po. No, si no se te nota nada. ¡Ay, hombre! Mis viejos ponían una bandera negra y el 11 velatón en la esquina del pasaje. Ese fue el septiembre que aprendí a querer, dice el Rula. Uh-huh. Así con la cosa. Y Lisette nos recuerda, Lisette Fosa, periodista de Frecuencia Abortista, dice, ayer la Comisión de Salud aprobó la causal de riesgo de vida e inviabilidad del feto. Causal de violación se ve la próxima semana. 14 de septiembre. 14 de septiembre. Uh-huh. Tal cual. Uh-huh. Estoy ahí, bueno, leyendo varias cosas. Hay varias reacciones respecto al tema de la carta de Errázuriz. De hecho, hay un hashtag que Errázuriz saludando, obviamente, encomendándolo a Dios y todo lo demás. Hay mucha gente que le ha parecido muy gracioso esta analogía de la serpiente. Es como re loco. La serpiente no prevalece. Tiene varias lecturas eso igual. ¿Ah? Hay que decirlo. Y ¿Qué tema? Hay un montón de cosas. Hoy día la iglesia bajó más que Bachelet, te diré. Iglesia católica, por lo menos en su jerarquía. Es transversal el repudio. Aparte que el tono... Oye, más qué cosa. Hay que bajar a ese que no sea capellán. Y una cosa así como muy de mafia. ¿Ah? Pero terminando con el hermano en la paz del Señor, en este jubileo. Amén. Una cosa así como muy... Que te acompañe la madre auxiliadora. Claro. La madre auxiliadora. Llámeme a San Expedito. Aló, Enrique, ¿cómo estás? Concédenos un favor. ¿Cómo no? Alta jerarquía de la iglesia. Mientras usted no me condene al infierno por todos mis pecados, yo feliz. Además, porque esta gente es medio culposa. Es raro. Enrique Correa, tipo católico, que se aleja en un momento del tema de la iglesia, pero muy católico. Eugenio Tironi, que reconocía su catolicismo. ¿Se acuerdan de la carta de los ricos, también sufrimos? Que es difícil ser rico en este país. Terrible. Y hoy día cualquier gil se subleva. Bueno, en la parte final de esa carta, él hablaba de que había elegido creer porque de una otra manera tenía que tener fe o aferrarse a algo y había entrado con esta visión mea católica del mundo. Bueno, yo creo que igual tenés que rezarle a Dios todos los días para que no te quiten lo que hay logrado quitándoselo a otro. De hecho, alguien decía a principio del programa que esto era muy similar al tema del nombre La Rosa. Cuando tenía esa curia jerárquica de la iglesia, rancia, pragmática, para nada empática. Se ve bastante reflejado en Esati y Errázuri, que son las máximas autoridades de la iglesia católica chilena. Uh-huh. Y bien, que hayan llamado ahí al tema, hacía referencia Felipe Berrío a Ángelo Sodano, que estuvo mucho tiempo acá este nuncio. Fue brazo derecho en un momento determinado, literalmente, porque era muy facho, de Juan Pablo II. Y que estuvo también ahí en el cubrimiento de varios casos de abusos sexuales, no solamente en Chile, sino en distintas partes del mundo. Es Ángelo Sodano reconocido como un consiglieri, en el estricto sentido de la palabra, un consejero. Para los que no entienden o tienen alguna alusión respecto al tema de la película, El Padrino, los consiglieres son los consejeros de guerra. Son los que ven situaciones de crisis, son bastante pragmáticos, muy poco empáticos, y que resuelven el tema. Pero eso. Así que va a dar bastante, bastante que hablar. Me imagino cómo va a estar el cagüín el domingo en la misa, la señora. Así. ¿Cachaste la carta de Errázuri? No, sí, no, hay que apoyarlo porque Dios quiere que lo apoyemos. ¿Se imagináis? No sé. Espero que no. Espero que no. Así que, bueno, hoy día va a ir el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, a la comisión investigadora del caso Cabal. Eso va a estar entretenidísimo. En la tarde, estoy tratando de confirmar la hora, si alguien la tiene. Si el gordo Hugo está por ahí, por favor que me mande también aquella info. Gordo Hugo es un barbón, nosotros le decimos así, de cariño. Ah, sí, sé quién es. Está. Sí. Despierta, Amanda, despierta. El padre, también le decimos así. Mirá, sí, da lo mismo, vamos a estar aquí explicándole... Ah, yo traigo una pizarra, podríamos ocuparla, pero ¿para qué? Hoy ayer yo estaba viendo el canal de diputados, uh-huh, y estaba la Comisión de Defensa. Muy entretenido ese canal, por lo demás. Sí, pero quedé colgada porque había entrado un oficio de la Armada y pedían que estuviera reserva absoluta y le pidieron los celulares a todos los diputados y todo el tema y la tuvieron que guardar y cortaron las transmisiones. Yo decía, pero ¿no se supone que estamos en un país libre, libre de todo, que podemos escuchar? No, estamos libres y aparte que ahí se aducen razones de seguridad y algunas veces cuando el conjunto de la comisión, el presidente y todo, se establece aquello, se le pide a que se cierre por ejemplo, el micrófono o bien todas las cosas. Sí. Pero generalmente el micrófono. No, no, acá fue... Fue por un tema de un... ha ocurrido también en algunas declaraciones de algunos de los invitados. Fue por el tema de un... No sé cómo se le llama, con, no se les llama conscripto a los de la Armada. Infante. O un infante, por la muerte de un infante. Ya, infante marina, sí. El de la Armada chilena. Oye, esto salió ayer también, creo, en las noticias, que Julio Ponce Leroux renunció a sus cargos en las empresas del caso Cascadas. Sí. Por motivos personales. Siempre por motivos personales. Sin mayores declaraciones. Claro, y que también salía ahí entre el caso Cascadas, lo estuvimos viendo ayer nosotras, sí. Y es enredadísimo. Claro. ¿Cuánta plata ganaron? La multa que recibieron. Uh-huh. Ponce Leroux ganó algo de 120 millones de dólares. Buen y negocio. Recibió, claro, y una multa de 70 millones de dólares. Uh-huh. Buen negocio, porque en definitiva costo-beneficio, al final el costo valió la pena la ganancia. Sí. Ahora, sí, eso sigue en curso. Bueno, desde ahí viene la asesoría de Enrique Correa, por lo demás. Uh-huh. Llamativo de que a Julio Ponce Leroux no se lo haya ni formalizado, ni nada. Uh-huh. Y demuestra un poco también el poder y transversal que ha logrado también establecer. Ahora, esto de que se retira la presidencia de Tsukimichi y todo el tema, es todo muy simbólico y es todo muy, muy mediático. Él sigue teniendo control del negocio igual. Uh-huh. Sí, bueno, el caso Cascada se trata de como con un montón de sociedades, se compran, se venden acciones y van inflando o bajando los precios y así ganan unos y pierden otros. Po. Claro, y los que perdieron son los que imponían el AFP. Claro, o sea, claro, los que perdieron fueron los socios minoritarios de todas estas sociedades. Claro. Y que tiene un sinfín, o sea, se le llama caso Cascada porque parte por Tsukimichi. Después baja a otra empresa, después a otra empresa, pero todas tienen participación. Claro, en todas. En todas. Sí. Pampa Calichera, Oro Blanco. Norte Grande. Potasios. Uh-huh. Y que habían, ¿te acordás que eran como los vinculantes? Ah, claro. Están las empresas relacionadas, controladas por Ponce Leroux, las empresas vinculadas, controladas por Roberto Guzmán Lyon, y las empresas instrumentales controladas por Leonidas Vial Echeverría y Alberto Leblanc Matagey, o algo así. Todos apellidos súper con abolengo. Uh-huh. Sí, pues, y todos ellos sacaron ganancia. Exacto, que son los controladores principales, o sea, claro. Los socios mayoritarios de... los mayores accionistas de estas empresas, que por lo tanto tienen el control, las presidencias, los directorios, etcétera. En desmedro de todos los minoritarios, entre ellos, como decías tú, las AFP. Claro. O sea, las AFP perdieron plata. De hecho, son las AFP junto con Moneda Asset, quienes son como que empiezan como la querella o no sé cómo se dice, como la denuncia de estas cosas truculentas de manipulación de la bolsa de valores. De la bolsa de valores, exactamente. Acciones y todo el tema. De hecho, esa es como la principal acusación, que afectó el mercado de valores. Porque con esta manipularon el mercado, en definitiva. Libre, o sea, ellos son por lo general los que promulgan el libre mercado. Ellos también manipulan ese libre mercado con la compra y venta de acciones, inflando precios y bajando precios. Uh-huh. Y ahí está las pensiones de todos los chilenos, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bello todo. Muy bello este país. Sí. Amamos Chile, por eso viva el mes de la patria. Y las multas, pues. Bueno, dentro de las informaciones que están en el día de hoy, los trabajadores, contratistas y subcontratistas del cobre retomaron las movilizaciones. Esto uno por parte de los incumplimientos de Codelco, que ya habíamos conversado en estos últimos días, y también porque exigen a Codelco mejorar el acuerdo marco, que hoy día se está justificando precisamente con el tema del precio del cobre, uh-huh, y con las proyecciones del mismo. Así, esta madrugada de miércoles 9 de septiembre, miles de trabajadores contratistas y subcontratistas que trabajan en Codelco retomaron las movilizaciones y cortaron diversas rutas aledañas a la división de la gigante estatal. lo anterior en demanda de la renovación, ampliación y mejoramiento del acuerdo marco firmado en el año 2007. Esto con la gente de la CTC, la Confederación de Trabajadores del Cobre, Codelco y las empresas contratistas, y que ha sido ratificado sistemáticamente cada dos años, 2009, 2011, 2013, y corresponde o correspondía, según Codelco dijo que no, pero terminó igual sentándose a la mesa que sí. Cosas raras que pasan en este país. Estas movilizaciones se reactivaron luego de que Codelco incumpliera la mesa de trabajo, negociación y diálogo que estaba establecida, instancias que fueron dispuestas por las partes para solucionar el conflicto laboral. Cabe recordar que la principal empresa del Estado de Chile solicitó a la CTC, la Confederación de Trabajadores del Cobre, una nueva reunión con el objetivo expreso de, entre comillas, revisar, cito textual aquí en la gente de la CTC que nos envía el comunicado, revisar en profundidad en todos sus alcances el acuerdo marco y sus detalles. O sea, echar pie atrás todo. Hecho que fue infringido por Codelco y evaluado como una nueva traición de la gigante estatal por los trabajadores. Asimismo, uno de los puntos de quiebre de las conversaciones se produjo luego de que Codelco, pese a comprometerse en reiteradas ocasiones, no garantizó el fin de las represalias, persecución y violencia laboral contra de los trabajadores, así como el término de las prácticas antisindicales. Actualmente las movilizaciones se desarrollan en todas las divisiones de Codelco, acceso a Potrillo, a Potrerillos, división El Salvador, se encuentra bloqueado, la concentradora de Chuquicamata detuvo por completo su producción, el ingreso a la minera Gavi y Ventana está bloqueado y los accesos a divisiones como el Teniente y Andina, la carretera del Cobre y Cabildo Internacional, se encuentran en estos momentos cortados. Así que nuevamente retoman las movilizaciones los contratistas, subcontratistas, trabajadores y trabajadoras del cobre. Mira. Tema, con eso ya estamos llegando a la etapa final de este matinal de día miércoles 9 de septiembre. Recuerda que hay otros horarios también para poder escuchar este programa. Está el de las 6 de la tarde, que es la repetición de este programa, y otro que va después de los programas de la noche a las 2 de la mañana hasta como las 5 más menos, que puedes escuchar, que está básicamente pensado para gente al otro lado del mundo, pero que puedes tú también tener insomnio y poder escuchar aquel programa. Súper. Chicas, nos vamos despidiendo. Ya pues, nos encontramos la próxima semana. Bueno, sigan obviamente con escuchando Radio Villa Francia a través, usted sabe, del 107.9 FM en la comuna de Estación Central y alrededores. A través de la página radiovillafrancia.cl, señal online, y con la aplicación para dispositivos móviles TuneIn. Y nada, pues, siga acompañándonos, enviándonos información, corroborada, por favor. eso, adiós, que tengan una buena semana. Sí, bueno, nos estamos encontrando el próximo lunes. Sigan en la programación, como dice mi compañera acá de Labore, de acá de la radio. Hoy día está la repetición de Las Hijas de Afrodita, a las 10:30. Y atento a todo lo que está pasando, pues, que no le pasen gato por liebre. Como decíamos, corrobore todo lo que se dice. Busque información usted también, si tiene los medios para hacerlo. Y no le crea tanto a la tele. Eso. Oye, ¿está hoy día clínica? Hoy día no hay clínica jurídica, ya. Ni hoy día ni la próxima semana. Ya, perfecto. Vuelven después del 18 los chicos. Muy bien. Súper. Eso, un abrazo cariñoso para todos. Bueno, por mi parte también me voy despidiendo. Los dejo invitados para escuchar el Noticiero Ciudadano a las 2 de la tarde. A los que están escuchando en vivo, obviamente. Hoy día se supone que está Buitre en la ciudad. A las 4 de la tarde con Alberto Rodríguez, conocido como Alberto Buitre, desde México, explicándonos sobre todo porque, ojo, a fin de mes se cumple un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con nuevas revelaciones tremendas que han generado nuevamente la polémica y el escándalo en el país del norte, me refiero a México. Esto porque ha sido descartado por los peritos y por la investigación que tanto se jactaron que iban a hacer, de que hayan sido incinerados y que en el basurero de Cocula, que es donde supuestamente la PGR había llegado a la conclusión de que habían sido calcinados los cuerpos de los normalistas, se cuestiona esa versión. Y es más, se critica a la PGR en parte del informe, que incluso dice, bueno, deberían tener peritos profesionales para llegar a alguna conclusión. Esto ha generado nuevamente la sospecha frente al Estado y el encubrimiento de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela rural de Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 43 normalistas, de los cuales hasta el momento no se sabe nada. Hay uno que hubo la información, pero hoy día está puesto en cuestionamiento esto, porque la información emanó en su momento terminado de la propia PGR, que es la Procuraduría Nacional de México. Así que, estar atento con eso, insisto, se va a cumplir un año de la desaparición de estos 43 normalistas, que puso atención y los ojos en el país del norte respecto a miles de desapariciones y de un montón de agrupaciones que están tratando de saber dónde quedaron los suyos. Eso, en lo inmediato. Los dejo invitados a lo que va a ser el lanzamiento del libro de Agustín Edwards, básicamente se llama Los Agustines, el clan Edwards y la conspiración permanente de la periodista Nancy Guzmán. Esto va a ser lanzado este miércoles 9 de septiembre a las 7:30 en la sala de la compañía Teatro Cinema, ubicada en Ernesto Pinto Larraquivel, 179, en el barrio Bellavista, en la comuna de Recoleta. Dice ahí que se ofrecerá un vinito de honor. ¿Quiénes estarán presentando el libro? Javier Rebolledo, pituteando como loco. Autor de la trilogía de Los Cuervos, ¿recuerdan? El Despertar de los Cuervos. Perdón, La Danza de los Cuervos, El Despertar de los Cuervos y ¿cómo se llama? A la sombra de los Cuervos, que es el libro de teología que habla de los cómplices civiles de la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet. Este libro, que va un poco en la línea del sacado, tremendo libro de Víctor Herrero, la biografía no autorizada o desclasificada de Agustín Edwards, de la periodista Nancy Guzmán, que ha sido premiada también por su gran trabajo periodístico. Ella... y que hoy día va a estar lanzando a través de la editorial Seibo este tremendo libro, que esperamos tener también pronto por lo de acá. Y nos queda pendiente también la visita de Javier, no hemos podido coordinar. El otro día me estaban preguntando, eso va por nuestra parte, que la verdad no hemos tenido la posibilidad en términos de tiempo de poder coordinar. Porque el otro día decía, oye... ¿por qué no? Porque nosotros la verdad estamos complicados, pero lo vamos a hacer en lo inmediato para poder hacer una conversación sin duda larga y lata. Estaba buscando algunos datos acá, si me esperan un segundo, que tiene que ver con este libro que le estaba comentando de la periodista Nancy Guzmán. Mientras, me despido de todos los que nos acompañaron durante la transmisión de este día miércoles. Y nada, pues, agradecerle ahí. Bueno, no puedo alcanzar eso, así que los dejo invitados ahí a las 7:30 de la tarde al lanzamiento de aquel libro. Cualquier información la vamos a tirar ahora en Twitter, pero está ahí también en la página de Facebook de Radio Villa Francia, que se llama tal cual, Radio Villa Francia. Nos despedimos entonces. Un gusto, chicas. Un gusto. Reencuentren la noche ahí con la repetición de Las Hijas de Afrodita. Y puede estar escuchando mientras ve Guerrilleros, por ejemplo. Aunque también hay un programa hoy día sobre el rol que tuvo la prensa en dictadura. Va a estar, pero sí. Qué bueno, Inés. Hoy día en Informe Especial van a hablar de los montajes sí. que hizo TVN durante la dictadura. En TVN. Yo quiero ver esta imagen. Santiago Pavlovich entrevistando a Santiago Pavlovich en el programa. ¿Ocurrirá eso? Así como frente a un espejo y una cámara. Bueno, Santiago, ¿cómo encubrió usted? ¿Cómo hicieron esto cuando tú eras jefe ahí de prensa y se hacían estos montajes? Bueno, Santiago, es bastante difícil contar esto. Yo estaba pero amenazado. Los dos con los parches tienen ojos distintos, porque como está en un espejo, va a ser una escena muy freak. Pero, sin duda, TVN fue el canal oficialista por excelencia de la dictadura cívico-militar. Y sin duda hay varios responsables. Entre esos está Santiago Pavlovich y otros más. Pero Santiago Pablo todavía está en el equipo de Informe Especial y eso es lo llamativo. ¿Va a salir? ¿O se van a ir por la tangente y van a hablar solamente del montaje, por ejemplo, del Cometa Halley? ¿Van a hablar de lo que fue la Virgen de allá, del cerro, ¿cómo se llama? ¿De Miguel Ángel? Sí. En fin. De Taldo. En fin. Taldo. Super Taldo, Bernardo de la Maza. No, porque de hecho el Taldo vino a viralizarse hace unos cuantos años atrás. En ese tiempo no fue una cosa así como tan... Pero igual trataron de ponerlo. Pues. Bueno, Bernardo de la Maza fue el que entrevistó a los milistas que supuestamente habían capitulado después de sesiones largas de tortura para que se rindieran televisivamente y llamaran a sus compañeros a rendirse. En fin. Y dice Rula, ¿y los montajes en democracia no eran de TVN también? Así que ahí vamos a ver estamos en democracia. ¿Qué va a pasar con eso? Yo quiero ver a Pavlovich, entrevistando a Pavlovich. Vamos a ver qué tal. Bueno, en fin, nos vamos despidiendo. Un abrazo gigantesco. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10 de la mañana por mi parte. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.